Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 86. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Vallito, arroba Juan Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas? Muy bien. Súper bien. 18. Ah, ¿verdad? Sí, pues, ¿verdad? Puta, se me había olvidado. Sí, que iba a ser 18 encerrado. No, yo tuve un 18, más 18 que el otro 18 que he tomado últimamente. Y el 2-18. Que todo el 18. Sí, hasta con carrera de saco y toda la wea, tirar la cuerda y todo eso. Ah, buena. Sí. No, yo como buen patriota, puta, por el frente de mi casa estaban desfilando los aviones, pues wea. Igual en la raja la wea. Yo creo que es el único momento que los dejan eso, pueden andar tan bajo. Pero igual es cuático ver pasar esa wea. Pasar ver los helicópteros, los aviones pasar tan cerca la wea. Debe ser brígido. Yo no digo me cacha la wea, pues yo lo único que pensaba decir yo. Puta, esta wea. Ella decía a la mágica, esta wea la ven todos los días en Afganistán. O sea, la wea decía, hola, pobre la gente, weón. No, porque el sonido culeado es terrible. Así, bueno, uno cacha que están en la wea de la paramilitar, ¿cachai? Pero el tema está en que, imagínate, el weón estar en guerra y escuchar esa wea que se viene. Debe ser horrible. Ese es muy, muy horrible. Así que, eso fue más que nada. Bueno, y toda la cachadita de películas que vi, igual siento que me siento orgulloso de haber visto tantas películas. Haber matado tantas cosas que tenía que ver. Pero eso es tema de la próxima semana. Esta semana tenemos que seguir con lo que habíamos dejado avanzado, que fue la primera parte de 10, 20 y 30, que es donde hablamos de las películas que cumplieron 10, 20 y 30 años. Y quedamos la semana pasada, el capítulo anterior, sino que, bueno, pero el anterior, digamos, el que fue la primera parte, quedamos justo, habíamos terminado de hablar de la era del hielo, en los 20 años. Así que nos toca hoy día avanzar en las películas que ya cumplieron 20 años. Y la primera que nos toca seguir es Equilibrio. Eso mismo te iba a decir. Yo esa la vi hace mucho tiempo. Sí, yo también. Pero ahí todavía no era famoso el Christian Bale. Sí, pues. Christian Bale era el protagonista. Sí, pues ese weón era el protagonista. Y yo me acuerdo que la vi como en BCD. Una wea así, es que ese tiempo antes existía todo el tema de la. Bueno, el tema de la piratería para poder verla en los Blu-ray era verla en formato VCD. Que era horrible el formato, era una wea muy, muy, muy chica. Chica la cantidad de la pantalla, pero. Pero igual se veía. Vi varias películas así en su momento. Era como la forma de ver. Y. Esta película. Yo siempre me acuerdo que. O sea, me acuerdo mucho de esta película por el tema de que habíamos leído. Un Mundo Feliz. Sí. Sí, y esta weá era como Un Mundo Feliz, pero con pistola. Sí. Con acción. Sí. Esa era la. Esa era la tónica donde este weón del Christian Bale era un policía. Y aquí los weones tomaban como una droga para inhibir. Como sentimiento, güey, así. Sí, sí. Eso es lo que me acuerdo. Y el weón de a poco empieza a dejar de tomarse las drogas y empieza a cuestionarse el mundo. Porque el mundo funcionaba bien por este tipo, porque los weones se, digamos, como que se drogaban y eso mantenía el orden el orden. Y habían unas personas que eran los que estaban tratando de recuperar, me acuerdo, como el arte. Porque el arte no existía, porque eso como te provocaba sensaciones. Habían unas personas que querían volver como a la época antigua, digamos, que donde podías tú disfrutar. Sí, porque yo me acuerdo que en un momento el Juan va y destapa en una. Como hay un grupo que está como un grupo clandestino y que llega a una parte donde hay muchas obras de arte. No me acordaba eso. No, me acordaba que era mucho más acción, no me acordaba tanto el trasfondo más distópico. Ahora, esto yo lo estoy hablando netamente de lo que me acuerdo, ni siquiera estoy como leyendo de otras veces que tengo como la Wikipedia para ir tomando como datos, acordándome de cosas. Aquí también actúa el Sean Bean. Y muere. El weón de. No quería decir esa weón, pero era obvio esa weón. Ese weón es Sean Bean. Aquí sí pasa eso. Así que Equilibrium, o sea, que es buena. Tengo es buena. Que yo la de nuevo porque yo la vi hace muchos años atrás. Yo la vi en el liceo. Esa fue la última vez que yo la vi. Donde ya deben ser fácil sus 15 años atrás que la vi. Sí, pues más o menos. Más. Y... más, pues. Si fue en el 2002, si pues esta película es de 2002. Sí, más o menos has pasado como unos 20 años. Yo también la vi esa vez, quizá alguna vez en el cable me la pudo haber terciado. Pero más que eso, no tengo mayor recuerdo. En algún momento quizás la vea. A veces, puta, falta como tener un partner que no haya visto muchas películas para poder tener, decir, oye, ¿viste esta película? Y poder verla junto, que a mí me pasa a veces con mi sobrina, que logro ver películas junto, y bueno, y con mi papá, que normalmente veo muchas películas repetidas que se me da porque le gustan las películas más antiguas, de repente te cacho, ya Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Schwarzenegger, ese son gente de acción. Oye, siguiente película que hay gente que la ama mucho, puta, yo en su tiempo no me gustó, pero cada vez que escucho comentarios, veo cosas, imágenes, la puta, quiero volver a verla, pero no he podido, quizá para octubre sea una oportunidad de verla, que es Señales, del sí. Night Shyamalan, y está protagonizada por Mel Gibson, Joaquin Phoenix. No sé si te acordás de esta película. ¿Sabes qué? Nunca la he visto. No he visto Señales. Nunca la he visto. Sé de qué se trata, sé lo que pasa, sé que como el final, pero nunca la he visto. No, y no porque no quiera, sino porque como que nunca me he dado como la oportunidad, así. Puta, Señales, yo lo que más recuerdo es, antes de contar la historia, es una escena en particular. Es una escena en que aparece un extraterrestre como en Brasil, como que está grabando una fiesta de cumpleaños y aparece un extraterrestre, al principio de la película. Y aparece un extraterrestre y lo graba justo y igual queda mirando la cámara. Esa weá es súper creepy, pero es muy creepy. Y era, creo que se aparecía hasta como en los trailers, creo. puta. A mí, yo creo que el tema con. Como que yo creo por qué no me gustó Señales y algo que a veces. Ah, puta, era chico, hasta que en 2002. El hecho de que yo quería ver otra Sexto Sentido. Y esa weá es lo que uno tiene que cambiar la mentalidad de que no vaya. No, normalmente los directores no tratan, algunos sí, pero en general tratan de hacer cosas distintas. Po. Y Chama hace weás como bien novedosas y distintas. Sí. Y tú, yo creo que Señales no me agrada mucho. Pues no me agradaba mucho por eso. A La Aldea tampoco me agradaba mucho. Creo que una de las que sí me gustaba, bueno, era la Unbreakable. El, ¿cómo se llama Unbreakable en español? No es Irrompible, tiene otro nombre. No, pues tiene otro nombre. Sí. Inmortal, ya, no, pero, no me acuerdo. Pero como que le puse otra wea de nombre. Sí, pero el tema está en que por eso yo creo que me no me abría este tipo de películas. Por eso siento que tengo que volver a verlas de nuevo para abrirme a entenderla y ver el visionado que yo he visto hartas críticas. He visto críticas, he escuchado críticas de la película y puta, he dicho ya, estaba tengo que verla porque yo la vi con otro ojo en su momento. Y aquí nos cuenta la historia de la familia de Mel Gibson y el Joaquin Phoenix, que es su hermano. Y ellos están viviendo todo este tema de los ¿cómo se llaman estas? Las marcas que se forman en los sembradíos. Señales. Tiene un nombre. No sé. Las señales, sí, pero tiene un nombre específico. No me acuerdo. Que antes me acuerdo. Es cuando uno necesita acordarse de esta wea, de estos datos. Que no son importantes en la vida. La cuestión es que este weón está en sus siembras de maíz, está teniendo estas marcas. Entonces, la weá es que hay gente que piensa que el weón la está haciendo, que el weón mismo la está provocando, y el weón dice que no, porque no la está provocando y toda la cuestión y bla, bla, bla. Y está este tema que tiene todo el rato que si realmente el weón la está provocando o si son extraterrestres. Y lo va encima a los cabros chicos. Tienen, no sé, hay una escena de los cabros chicos colocándose los papeles metálicos en la cabeza para que los extraterrestres le lean la mente y están todos psicoseados, pues, desde la familia está todo psicoseado con el tema. Entonces, por ahí va más o menos este tema. Aparte que, bueno, el protagonista la esposa había fallecido, si no me equivoco, y el weón era como había perdido su fe. Si tenía, también tiene un tema como religioso, ¿no? Si es que, de verdad que... Ah, quiero ver esta película con los ojos que tengo ahora ya de cine recorrido, ¿cachai? Porque siento que la wea me perdí como una wea buena. Pero tampoco, bueno, no le he dado oportunidad. Como ya la vi, tiendo a ser pajero para darle oportunidades o volver a ver películas. Pero podría, como te digo, incluso podría anotarla en mi lista para verla hasta esta semana. Así que esa es Señales. Oye, hay que verla, van, vela. Yo, sí, que la, sí, para que así, aprovechar de verla para el 18. Para ver qué tal. O sea, digo, para el 18, para el octubre. Sí. Como una clásica, el... como estilo terror. No es tan terror, por lo que he visto. Es como más thriller. No. Sí, es que por eso tengo que. Yo, por eso esperaba algo más como el sexto sentido. El. ¿Sabes qué sexto sentido tampoco la he visto? ¿Unbreakable? No, Yo Unbreakable la vine a ver súper después. No, esa sí, yo la vi. Que no la, esa sí la vi. Yo no la vi al tiro, en su momento cuando salió. Yo cuando salió no la vi. Y la vine a ver al tiempo después. Perdón, estaba tomando tecito. Pausa comercial. Sí, el Ah, lo otro que estaba pensando para pa esta guada de desviarnos del tema, del tema, puede ser que, porque este octubre, vamos a ir adelantando y adelantando cositas, voy a tratar de dedicarme a matar sagas. O sea, esa va a ser mi meta este octubre, matar sagas. Todas las películas, por ejemplo, Exorcista, no he visto nunca la 2, la 3, ya. Psicosis, no he visto la 3, la 2, la 3, la 4, la 4. Entonces, eso es mi idea. Pero también puede ser que. Más adelante, si que este podcast sigue, poder matar directores. Y Chambalán, yo creo que ser uno de matarlo. Así como ya ver todas las películas de un director. También lo creo que lo podría tomar por ahí. Porque creo que muy pocos directores le he seguido todo el. No, y creo que no tengo ninguno que le haya visto todas las películas. Porque el David Fincher era uno que me faltaba. Me faltaba, parece, el de. El de este weón que se convierte en. Nace viejo y después se convierte en cabro chico. Benjamin Button, por ejemplo, esa no la he visto. Una de las que me falta para completar esa todo eso. De Joe Carpenter tuve un tiempo también que de terror. Estuve tratando de ver todas las que me faltaban. Y de ese me faltan pocas. Sí, de ese logrado la he visto casi todas. Así que ahí. Así que esa es una idea. Oye, la otra película que tengo anotada es... Ah, la estoy viendo en inglés, pero es... Este cuerpo no es mío, la anoté. ¿Por qué es una película de este weón del Rob Schneider? Ah, yo pensé que era el boludo. No, esta weón del Rob Schneider, la película weona que vi. La weona que pusiste en la lista. ¿Sí? Como grandes clásicos de hace 20 años. No, te la puse como película webeo en general porque. Aquí, bueno, actúa el. Este weón, ya, pues el Rob Schneider, pero también actúa la Rachel McAdams. ¿Ya? Actúa, aparecen también el reparto conformado por Anna Faris, que era tenía que haber sido reconocida ya en el 2002 porque había hecho Scary Movie en el 2000, pues. Angie Stone, que no sé quién es, y bueno, y Adam Sandler aparece, va a variar, porque estos jóvenes siempre aparecen así, hacen cameo. Y aquí la Rachel McAdams es como una adolescente, y para variar. Pues es la chica más guapa. La más guapa del instituto. Anda con el chico más popular. Y por un tema. Ah, porque ingresa a una tienda antigüedad. ¿Eh? Y ahí compra unos pendientes. Y pero ya compra unos pendientes. La guay que no se los quieren vender. Y la mina se los roba. Y el Rob Schneider asalta como una. Asalta una gasolinería. Y ahí. Parece que se queda con los pendientes de la mina. Y ahí la weá es que se cambian de cuerpo. Y el weón es la mina y la mina es el weón. La típica weá. Bueno, la vi en weona, pero me acuerdo que la vi. Ya porque... la atención, los actores así como Rachel McAdams. Es que puta tiene que haber sido lo inicio. Sí, bo, hace 20 años atrás. Es como la weá que sí es bacán. Esa weá cuando tú veis películas. Por ejemplo, yo cuando vi Carrie y vi a John Travolta en Carrie, dije, ¿qué hace este weón aquí? Pero estaba recién empezando el weón. Así que la weá que le tocara la iba a hacer. Así que película de mierda, pero quería tocarla. Y ahora sí, ya viene una película que es de mierda, pero ya tiene más fama, que es Star Wars Episodio 2. El ataque a los clones. Este es el ataque a los clones. Sé que esta película es una de las películas, la vi dos veces, la vi en español. O sea, la vi doblada y la vi subtitulada y doblada. Oh, de caliente. Con el tiempo, solo puedo decir, por Dios, la weá mala. De verdad, es la película que más me carga de Star Wars. Es la menos a pesar de que, todas las Star Wars. Sí, de todas, porque puta, no me, a mí tampoco soy muy fan de la última. Sí, pues, de la última trilogía. Sí, sé que no, pero así todo, siento que el episodio 2 tú lo podéis sacar fácilmente de la lista. Hay gente que odia el episodio 1, porque a mí el episodio 1 me dio la carrera de los bots. Y me dio la pelea final y el tema final de pelear ahí King Gungin y Obi-Wan contra Darth Maul, que para puta Darth Maul para mí es un malo culeado que la guía. Sí. Y acá no, acá aparece el general culeado sin metálico, que no es malo. Pero más allá no, yo encuentro que esta weá tiene toda esa weá siempre weá porque pasa pura hablando en el Senado y la historia de romance de Anakin que la encuentro callada. Más que eso, para mí es la peor de todas. Además, siempre además el ritmo es lento, me acuerdo. Es pajero a cagarse. Si es muy, no, si es muy mala. Yo no... Los fans acérrimos dirán que tendrá alguna hueá rescatable. Puta, no me acuerdo de ninguna. Y me da una paja volver a ver. De repente digo, como a veces estoy en Disney, digo, ya, ¿y qué pasa si este fin de semana me tiro las 9 o me tiro 6 y después dejo las otras 3 a ver cómo se ve esta wea de una? No, ya. Mi vida vale más. En algún momento lo voy a hacer, de más. Lo quiero hacer con el Señor del Anillo. O sea, siento que hace muchos años que no la veo. Como que Star Wars me la repetí en su momento. Estuve viendo, tratar de venderla en esos órdenes culiados medio raros. Que se mete esta primero y la otra también. O hay ediciones editadas que también hay de Star Wars. Que te, la, no sé, pues te resumen el episodio 1 en 15 minutos. El episodio 2 son otro. Y la wea al final te dejan las tres películas en una 2 horas. También wea rara. Ahora, la siguiente película. Peliculaza. Sí. Yo creo que uno, yo iba ahí como, ya aquí esta weá, y cuando tú la viste fue como, oh, weá, película de vela en el bus, esa película sí. Vela en el bus, que es, Identidad Desconocida llegó acá a Latinoamérica, pero el fondo es las películas de Burr. Sí, y para más fue como una IP nueva, que... Sí, se sentía... Sí, era acción más fresquita dentro de la acción gringa. Sí, porque acá la weá pasaba más como en Europa. Tenía, yo sentía que la weá, sí, pues estaban pasando como más weá en Europa. Pero acá tenemos a este weón que Matt Damon estaba. Sí, es raro porque en el 2002. Igual Matt Damon tenía algunas películas buenas. Tenía varias, o sea, tenía por lo menos esa película que actúa con el Roy Williams, no el cantante. la que el weón era como un estudiante engreído. Y estaba, bueno, apareció en varias películas con este weón del esposo de Jennifer López. Matt Damon. No, pues puta, Ben Affleck. Perdón, Ben Affleck. Y en esta weá, como que se convirtió en héroe de acción. Sí. Y el puntapié. El puntapié para hacer una saga. Porque esta weá son 4 películas. Sí. Y es una saga de buena calidad, encuentro. Bien buena. Sí, la cuarta no me gusta tanto. No, y tiene un spin-off. Sí, hasta la 3 como que... También. De hecho, debió haber terminado la 3 y listo. Sí. Sí, pues debía haber terminado la 3. Entrete, este wea de Jason Bourne. Pero aparte con que el weón tiene que matar a alguien. Y en esa wea que mata a alguien... Pero no que parte con que el weón en la célula dormía. Y tiene... O estoy confundiendo. No. Aquí el weón parte con que lo encuentran a la deriva. Y empiezan a cachar que quien chucha es. Y ahí empiezan a buena. Los quieren matar, sí, po. Lo quieren hacer callar porque. Lo quieren callar al weón porque es como un agente. Po. Y ahí lo quieren hacer desaparecer. Y ahí el weón empieza de a poco a recobrar la memoria porque el weón no sabe quién es. Po. Sí, es que por eso. Ahora me acuerdo porque. Por eso yo iba a decir que era parte en una misión. Sí, por eso yo me acordaba que era como un estilo de célula dormida, como que el weón le despertaba esa weá de hacer la cuestión de la nada. Porque yo te voy a decir, parte que está en un barco, pero es que esa parte la cuentan después. Mm. Ahí el güey recuerda por qué quedó con amnesia. Por qué el güey apareció en... Apareció como en el mar, en el Mediterráneo. Ahí aparece y ahí lo recogen los pescadores y ahí empieza toda la travesía de este güey de sobrevivir, porque van enviando a varios como mercenarios o agentes especialistas que lo tienen que en el fondo hacer desaparecer. Por eso está el Clive Owen actúa en esta. Clive Owen es el actor de... Está el cabro chico. Hombre... ¿Cómo se llama? ¿Donde ya no nace el niño? ¿Sabes que no he visto esa película? Pero Children of Men. Sí, Children of Men. No he visto esa película y una de las grandes pendientes que tengo. Ah, oh, buena esa wea. Sí. Buena. Dicen que es muy buena esa wea. Ese buen actúa. Para mí, esta wea es una peliculaza de acción de la década pasada. Películas y saga. Incluso, como te decía, tiene un spin-off en que actúa el weón de Hawkeye, el weón de Marvel. Que también es como una especie de. Como un estilo Jason Bourne. Como otra gente. También tiene una historia ahí, porque igual entrelazan eso un poco las historias, pero la entrelazan. No me acuerdo si. O sea, sé que Matt Damon aparece en fotos, pero no me acuerdo si en esa película aparece realmente Matt Damon. Probablemente tal, que hayan tenido como alguna conversación o algo más. Esa fue Bourne. Otra película que yo imagino que tú no has visto, que es Camino a la Perdición. Camino a la Perdición. Es de Tom Hanks. Bueno, dirigida por Sam Mendes, que este buen puta lo ubico mucho por sí, el tema de. Esta sí la vi. Ah, sí, ya, y esta la vi porque está basada en un cómic. Eso mismo, sí. Está basado en un cómic, bueno, y Sam Mendes es el director de varias 007, y bueno, y otras películas más, weón, entre esas está, no, esa tampoco, American Beauty, dirigió American Beauty, después de eso en el 99, después en el 2002 dirigió Camino a la Perdición, en el 2005 dirigió Jarhead, que también es conocida como El Soldado Anónimo, que tiene como tres partes, pero solo he visto una, la 1. O sea, no, la 1 nunca la terminé de ver, pero era buena, weón. Era buena porque actuaba el... ¿Cómo nos vamos ya? Aquí me soltamos a hacer larga tanto. Ahí actuaba el Jay Gillingham. Y ese weón era como un soldado, y era como un soldado como medio rebelde, weón. Puta, me acuerdo una parte de esa película en que el weón está como en la guerra de Irak. Está en la... Sí, está en la guerra de Irak. Y al weón, como castigo, lo mandan a quemar todas las weas de cagadero. Porque ahí los weones no los tenían que quemar. ¡Ah! El olorcito, concha su madre. Ha sido horrible esa wea. Siempre que veo esa wea, como que siento el olorcito a mierda. En esa escena. Bueno, Camino a la Perdición. Yo la vine a ver hace unos años atrás. Tampoco la había visto, pero sé que quedé fascinado con la historia. Siento que creo que incluso. Me salió unas lagrimitas con el final porque la historia, bueno, tenemos a... Aquí la protagoniza Tom Hanks. Y también es la última película de Paul Newman. Grande Paul Newman. Ah, mira, no me acuerdo. Actúa Daniel Craig. Nuestro ex 007. Y también actúa el Jude Law. Sigo. Entonces aquí tenemos al Tom Hanks que es un asesino que... Pero está en la etapa de la. Está en la época de la Gran Depresión. Y el weón es como un asesino. Es un weón que lo contrata. Pero es un. Más que un mercenario, es como que el weón trabaja para una familia en particular, que es la familia de Paul Newman. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí matan a alguien. Puta, eso estoy cachando que. Si es que este weón del. Porque aquí tratan de... Matan. Parece que matan a la esposa y a uno de los hijos del Tom Hanks. Y justo los mata como el jefe. Y ahí el weón se manda en una... En busca de venganza. Creo que el weón parte. ¿Es así o no? ¿Te acordás? ¿Tú más o menos cómo era? Honestamente no me acuerdo bien. Me acuerdo que era como que el weón iba a hacer su último trabajo. Era como una cuestión así, porque ya tenía un hijo. Sí, pues, sí, el weón tiene un hijo. Y el weón ya decía, no, ya sé que esta weá tiene que parar, porque ya no quiero que mi cabro siga en este camino. Y como que va a hacer un trabajo y él mantenía al cabro chico fuera de este de este mundo, pero como que por el trabajo lo involucra, sin querer, así como de testigo. Era una buena. Sí, aparte, pero aparte también va siendo papá, porque bueno, no era como muy cercano al cabro chico. Entonces el weón va acercando, va en esto, en esta weá de matar, también va enseñándole al hijo de la vida. Esa weá nos costaba muy la raja. Entonces, dame un segundo. Sí, pues el jefe de él era Paul Newman. Y también para un padre de familia, dice acá. No, solo. Sí, parece que el cabro chico lo. El cabro chico como que lo sigue. Como que se mete en el auto y ahí empieza a cachar como lo que hace el papá. Y bueno, se va involucrando también un poco en algún punto. Y de verdad que yo, puta, esta weá la pasé muy bien. Contaba que todo estaba tan bien hecho, las tomas, toda esa weá que era, veía cine por todos lados, y es bonita porque se tomaba los tiempos, habían escenas de lluvia, me acuerdo, y como que la weá, como está toda ambientada en los años 30, puta, la weá está muy bien hecha, toda la historia como de papá e hijo, no, a mí me pegó fuerte esta weá, yo me acuerdo que me pegó fuerte y dije, no, esta weá tiene que estar dentro de mis películas favoritas, aunque nunca sé cuál es mi película favorita. Tengo muchas, nunca me voy a poder decidir por una. Pero es peliculaza. Incluso en algún momento dije, esta weá la tengo que tener en Blu-ray. Tengo que comprarme esta weá, la tengo que tener, la necesito tener ahí. Algún día la tendré ahí. Así que sí, yo recomiendo, puta, totalmente. Si tienen la oportunidad de ver Caminos al Terror y así, Camino a la Perdición, véanlo, de verdad, es peliculaza. Peliculazo. Oye, otra película de acción, año 2002, y esta película de acción también marcó un antes, encuentro yo, con este tipo de películas. Trilogía, tiene tres películas, tiene serie, tuvo serie, creo que ya debe haber terminado esa serie. Y esa es El Transportador. Y aquí el Jason Statham creció como. Remontó hacia el máximo como actor de acción. Lo hicieron cagar. A lo mismo que pasó con Liam Neeson, que después se salió el personaje. Sí. Lo hicieron cagar al buen haciendo películas de acción. Bueno, dirigida por Luke Besson. Puta, a mí un director que le tengo más cariño que la chica. Yo le tengo mucho, mucho cariño. Ah, perdón, disculpa. No, corrijo. Él hizo el guión. Ah, ya. Yeah. Guión y producción, Luke Besson. La dirigió Luis Leterrier, una wea así. Puta, yo creo que aquí la wea bacán de este era este weón que. Que andaba vestido con traje en un auto elegante europeo y transportaba objetos, cosas, ya sean vivas o inertes, de un punto A a un punto B. Y esa era toda la misión que igual tenía que cumplir, y por esa igual le pagaba. El tema está en que un día tiene que transportar a un encargo y se da cuenta que el encargo era una persona. Ahí, porque la mina. Porque es que él tenía una regla, me acuerdo, que era nunca revisar qué tenía que transportar. Sí, verdad. Sí. Y en este caso rompe esa regla. Exacto, y esa weá lo mete en problema. Ahí en ese tiempo tenía un BMW negro, era muy bonito. Siempre pensaba, decía, puta, quiero tener un auto como del Transportador. Aunque creo que el que más me gusta era el BMW, era el. Mercedes, en parece que tuvo un Mercedes también en una. Pero. Aquí estaba viendo que era una chica. Sí, pues ahí se mete un problema. Y ahí, bueno, toda la película es una persecución del weón. Bueno, aquí bueno, se involucra también con la mina, ¿no? Digamos como sí. Que tiene una pseudo relación. Sí, no, como que empieza a tenerle como sus ganas. Exacto. Pero como hacia la mitad, sí, porque al principio era como muy de que. Según me acuerdo, era como muy así como. No, bueno, yo te tengo que. ¿Cómo resolvemos esta wea? Básicamente. Aquí están. Tengo la regla. Son tres reglas y agrego una segunda regla en la segunda película. O sea, una cuarta regla en la segunda película. La primera regla es nunca cambies el trato. La segunda regla es sin nombres. Y la tercera es nunca abras el paquete. Y la que agregó en la segunda es no prometas lo que no cumplirás. No me acordaba la última. Puta, le tengo harto cariño porque, puta, a mi papá le gustaba. O sea, a mi papá le gustaba. Le gusta harto esta película. Pero ya está chato. Dice que es como. Es como. Género, muy parecido sí. a. Rápido y Furioso 7. Sí, sí. Mi papá está chato, Rápido y Furioso 7. La wea es la wea que más dan. La wea que más dan. Entonces ya no. Está chato. Aparte que ya la wea cada vez es muy fantástica. Entonces ya la wea no. Empiezan esos cuestionamientos. Esa wea no pasa. Y después nos falta, y yo le digo, papá, eso en Cazadores de Mito, esa hueá se podía hacer. Lo demostraron científicamente que esa escena en particular sí se podía hacer. así que, puta, no, buena transportar, buena. Sí, una trilogía buena. Así, buena, porque yo siento que ya la tercera ya la hueá. Creo que nunca he visto la tercera. Es que estoy. La tercera me gusta, la segunda es la que no me gusta tanto. Quizás por eso no vi la tercera, porque la segunda era mala. No me acuerdo. Sé que vi la segunda, pero no me acuerdo de qué se trata. La segunda es de un cabro chico que está enfermo. Ya. Yeah. Y tienen que. Y tienen que pelear contra como contra un traficante, un narco. Tramas culias raras de explicar. Una weá bien rara, pero lo que me recuerdo, es lo que me recuerdo, porque tampoco es que me esté. Tampoco es que me vea este tipo de película y diga, oh, hay que pensar. Me quiero saber la trama completa. Todo el lore. Sí, no, para nada. Para nada, para nada. Oye, va. La última película que tengo en la lista que cumplió 20 años. Para mí, otra de mis películas favoritas. Puta, esta weá sí, la sí, cuenta, este para mí. Que es la raja que. Donde la vea, o sea, donde la estén dando, la veo. Me quedo pegado viéndola. Y aparte, que siempre, a veces me acuerdo de un diálogo que es una palabra que dice un personaje, que es cuando grita ¡Run! Cuando dice ¡Corre! La parte que está justo, la mina está cuando están con los paraguas y los van a pillar. Ah, no, perdón, cuando están en la casa, cuando está en la escena final, está en la casa y la mina. Grita, ¡rah! Para que el weón se arrasque y bueno, al final igual lo pilla. Esta es Minority Report o Sentencia Previa, ¿verdad que es el nombre que llegó acá? Basada en un relato corto. Sí, malo, era malo ese nombre. Basado en un relato corto de Philip K. Dick. Philip K. Dick Pito. Protagonizado por Tom Cruise, que ya en ese tiempo lo había agarrado. Steven Spielberg, película de Steven Spielberg, producida por Tom Cruise. Estaba apareciendo Colin Farrell también, Samantha Morton y el Max von Sydow, que es como el padre Carras. Ya. Siempre me confundo el cura viejo, que no me acuerdo si es el padre Carras el cura viejo. No, honestamente no me puedo. No, parece que no, parece que el otro cura, el Carras, el weón que. El joven, el cura nuevo. El joven, sí. Pero ese weón es el que actúa en El Exorcista, el viejo que llega justo a la casa. Cuando esa la típica escena de la puerta del Exorcista, cuando está llegando el weón que está allá afuera de la casa, ese es Max von Sydow, que ha actuado caleta de película. Pues el weón duro caleta y actuó hasta el último día. Puta, mi nuevo report. La trama va de que existe una unidad que es la unidad Precriben, donde hay unas minas que son como... No son gemelas, son los que son las minas que tienen como un cierto como poder psíquico en el cual ellas pueden predecir antes que se produzca un crimen. Y eso ha provocado que la tasa de crímenes haya bajado al 0%. Era así la wea, si era Bibrige. Y uno de los que dirige, o sea, uno de los policías como más bacán y que está a cargo es Tom Cruise. Pero Tom Cruise tiene tiene un tema o una cruz con la que carga, que es que antes de que apareciera esta unidad, su hijo desapareció. Y es brígida esa wea, porque el weón está con el hijo en la piscina y está jugando a sumergirse y aguantar la respiración. Y cuando el weón aguanta la respiración y sale, el hijo ya no está. Y la cuestión es que el hijo desapareció y eso provocó que se separara de su señor y todo el tema. No me acordaba de eso. No, esa weá es brígida. Y aparte, bueno, tiene una weá que es más brígida todavía. ¿Cuál? Puta, es que no quiero spoilear. Ah, ya. Por eso, si es por eso que no quiero spoilear. Y de eso va, bueno, de eso va la historia y... Y también... Ah, bueno, spoileando un poco más, para llegar cuando... Cuando se hace el quiebre en la película. El quiebre se hace en la película porque le empiezan a llegar a Tom Cruise, le empiezan a llegar una foto de quién fue el que raptó al hijo. Ese es el tema. De quién fue el que raptó y asesinó al hijo. Entonces ahí sale la pelotita, porque salió una pelotita, y sale que este huevo va a cometer el crimen. Ese es el tema. Por eso ahí se hace el quiebre y ahí al huevo lo empiezan a seguir y todo el tema. No, de ahí tiene trasplante de ojos, que es la raja. Tiene auto en la raja. No, de verdad, es que para mí, mira, y te repones peliculazas en todo sentido. Que aparte de la película, súper entretenida de ver en cuanto a sí. Es dinámica, acción. Muy dinámica de ver. Sí. Pero tiene todo ese trasfondo ético de cómo podía enjuiciar a alguien por un crimen que todavía no hace. Esa weá la encuentro muy la raja. Sí, y aparte de eso que también... Dale. Sí, perdón, dale. Ah, ya, no, que ese tema también lo toman en un anime que me gusta, que es el Psycho Pass. Psycho Pass también tiene ese mismo tema, y por eso también me gusta eso bonito, que la tiro aquí aprovechando. Que sí, está bien. Psycho Pass también se trata sobre una unidad que previene crímenes en base al nivel de estrés que tiene la gente, porque gente con nivel de estrés alto tiende a cometer crímenes. Por eso, es como un índice de criminalidad, que aquí lo ocupan más como una cosa más basada como en el tema de órganos, como el tema más corporal, más fisiológico, mientras que Minority Report ya es una wea un poco más... un poquito más cuenteada, como una mano sí. Más metida ahí de... Quizás se la pudieran haber hecho con estadística, no sé, en vez de las psíquicas, pero bueno... Dale. Ya, lo que yo te voy a decir, yo que aparte también el sistema se sostiene. También no sé, el sistema se sostiene. Como que pende venir los sistemas. Pero es que no puedo hablar más porque después de spoilear. No, pero se basa de todo en este tema de que no hay una criminalidad alta ahora y hay un control de la sociedad en base a. Sí, pero acuérdate que también el sistema se sostiene en base a que hay una información que está sí, oculta, po. Sí. Hay una cosa en particular sí, que hace que el sistema se caiga completo. Sí. Que el sistema se caiga completo. Entonces al final es como... No podemos ser... O sea, ¿somos buenos si matamos a todos los malos? ¿Que hay puras personas buenas? Esa es la wea que me gusta. Sí. Que hay una wea que implica un cuestionamiento moral. Sí. Como persona, como ser humano. Y siento que eso también tiene la esencia de lo que es la ciencia ficción. Sí. La ciencia ficción. Se ve toda esta wea bonita de auto, pero al final... La médula de la ciencia ficción es en el fondo cuestionarse la sociedad ahora, actualmente, ¿cachai? Esa es la wea bacán. Es como decir, oh, ¿qué pasaría si ahora hay tal cueva? Sí. Esa es ciencia ficción. Sí. No, genial. Mira, te rebo el peliculazo. Sí, debería verla. Hace muchos años que no la veo y me gusta mucho. Sí, cada vez que hablo de esa película, más me dan ganas de verla. Yo cuando voy para la casa de mis viejos, de repente... Como allá tienen cable y yo no tengo cable, de repente pasa que la están dando. Po. Ya, yo me quedo pegado viendo Mira, te rebo. No, o sea, hay películas por las cuales uno de puro respeto yo me quedo sentado viendo esa weá. No hay otra. No, hay películas que merecen todo el respeto al mundo. Así que con esa, dejé al último porque puta, me gusta mucho. Terminamos los 20 años y pasamos a los 30 años. Ahora sí que, señor, vamos a demostrar nuestro lo viejo culiao que estamos. Y parto con la primera: Disney, Aladdin, películas. Me gusta caleta. Sí. Yo recuerdo que. Yo me siento ese weón que viene de abajo y escala en la sociedad. En su momento yo me la vi varias veces porque ya podíamos tener como acceso a VHS de primos. Así que es como. Sí, por los VHS. Y esta. Bueno, esta saga es una trilogía. Y bueno, tiene serie también. Creo que tenía sí, serie. Tenía una serie de una trilogía. Y tenía un juego de trilogía. Super Nintendo que era muy bueno. Yo me acuerdo que la tercera parte, antes de cuando viajábamos a Santiago, cuando venía a Fantasyland y no, para las vacaciones de invierno, me levantaba unas dos horas antes, la wea weona, y allá ya andaba haciendo wea weona. Y me ponía a ver esta película antes de ir a bañar y arreglar. Wea motivado, es que cuando uno, pero es que pasa que cuando uno es chico, cuesta que se olvidó cuando vaya a salir, pues, a paseo, y ese tío era paseo a Santiago, o sea, esa wea. Oh, la ciudad, los edificios grandes. Y comer cosas distintas, así como que llevar galletitas, juguitos. Ah, bueno, sí, también. Pero es que vos cachás que yo soy medio mañoso, entonces. Ah, bueno, no, de chico mañoso el weón. Sí, yo no soy nada. Yo pensaba más en conocer. Yo me mira, esa es la wea. Sí. Yo siempre estaba más pensando en el tema de conocer, explorar, y cachar, sí, y toda la wea. Sí, no, yo siempre chico era explorador para la wea. Entonces, ese es el tema. Pues acá, Aladdin, hace poco sacaron un Action Live. Y bueno, tiene hartas cosas memorables. La última que en español doblada no tenía nada memorable, pues. Aladdin, lo memorable que tenía, bueno, tenía el doblaje, porque estaba el. Robbie Williams. El que no se murió. Exacto. Sino el otro que se murió. Sí, el otro que se murió. Perdón. El. Y bueno, aquí nos contaba la historia de. Bueno, Aladdin, pues tal cual, que era este. ¿Qué, güey? Bueno, por diosero casi, pues. Un ladronzuelo era, pues sí, era un weón que vivía en las calles viviendo del hurto. De exacto. Y con el mono y con su mono reculeado. Un mono culeado, sí. ¿Cuál es la suerte que el weón en los primeros 10 minutos se encuentra una lámpara? Se encuentra la lámpara y aparece el genio, que es. Yo creo que es el mejor personaje. No, ¿qué? No es así como que va y se la encuentra, sino que. No, lo empuja, pero es que para qué voy a contar todo. El weón iba a robar. O sea, el weón iba a robar, sí, creo, si no me equivoco. Pero si mal no recuerdo, eso no pasa sino como hasta la media hora de la película. ¿Tanto, sí? Yo estoy casi seguro que se demora en llegar hasta ese punto. Que primero es todo como la historia de que está en la ciudad, de que está la princesa. Bueno, la historia la va contando el genio, po. Ah, pues que por eso esté como parte, confundido con los tiempos. Parte con la historia, la parte contando el genio. Ya. Yeah. Y ahí el weón. Algo pasa que van como. Algo pasa que el weón lo mandan. Lo mandan a este lugar a robar, en el fondo. Sí. Y ahí se. Ahí, aparecen. Bueno, dos personajes. En este caso, aparte, bueno, que tiene el Abu, el mono, es el genio. Y el genio la lleva, yo creo que el genio se roba la película. Sí. La raja, la weón, y todo. Y aparte que. Sí, y la alfombra. A veces la alfombra, que también es un personaje que igual va a tener una alfombra, sí, y andar volando. No, y tan bacán de la alfombra que yo encuentro que la capa de. Del capitán, o sea, del Doctor Strange está basada en la alfombra, totalmente. Hasta la misma personalidad. Ya, porque sí, la alfombra sí, tiene tenía... personalidad. Sí, pues, sí. Verdad. Bueno, la película que va después de La Bella y la Bestia y la que viene antes de El Rey León. Sí, yo recuerdo que hasta ese momento, me acuerdo, de chico, que Aladdin era como mi película favorita. Hasta El Rey León. Así como película favorita de monito. Sí. Sí, porque película favorita, yo me acuerdo que hasta ese tiempo era. Superman. Yo era fan. Sí, yo era no, fan que de a mí, Superman cuando pues, chico. A mí un pa' una Jurassic, Navidad me regalaron. Podría ser Jurassic Park. Pero es que Jurassic Park. ¿Jurassic Park no es del 93? Pero es el próximo año. Ah, sí, pues. Sí, verdad, el próximo año. Sí, pero no te digo yo. Pero te digo yo que. Sí, pues, verdad. Hasta ese año. Puta, es que yo no me acuerdo si la vi en ese año. Eso tengo las dudas. Si la vi directamente el mismo 92. Yo las vi en el o la cine. Vi. Yo pasaba en el cine cuando. Ah, chico, no, yo sé, puta vez. Porque. No, puta vez, yo no estaba metido en el cine. Tenía como un conocido en el cine, así que nos llevaba para allá. Y ella trabajaba ahí como en el centro vendiendo monos. Y nosotros nos dejaba como en el cine el cuidado. Lo que me acuerdo también es que aquí la canción principal la cantaba Ricardo Montaner, ¿cierto? Oh, no sé, no me acuerdo eso. Porque típica que en España, o sea, en Latinoamérica. Sí, va. ¿Cómo? El cielo. Sí. No, bueno, lo que marca harto lo que son las películas de Disney y yo creo que también tienen harto éxito. Una, el doblaje es muy bueno. Sí. De las películas de Disney. Yo encuentro que el doblaje es muy bueno. No tienen nada que envidiarle, encuentro yo a verla en inglés, por ejemplo. Y lo otro que hacen es contratar a un cantante famoso y que haga el tema. O sea, o que cante el tema, sí, mejor dicho. Que haga el tema. Sí. Y aquí pasa que es Montaner. En La Bella y la Bestia, no me acuerdo si había famosos, pero después me acuerdo que. Por ejemplo, el jorobado de Notre Dame está Luis Miguel. Sí, ese sí. Sí, sí. Entonces. ¿Y cuál más? Sí, hay otro cantante famoso, wey, estoy seguro. No me voy a acordar. Estoy buscando. Pero usaban harto eso. Estoy buscando cuál fue el de Aladdin. Puta, me sale el 2020. No quiero el 2020, quiero sacar el antiguo, porque ahora sale que es Becky G. Sí, pues no, ahora son una weas modernas, pues ahora hay que conquistar a otra generación, pues. Esta generación ya vale callar para allá. No, la wea mucho esta generación, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Así que. ¿Y qué pusiste, Ricardo Montaner, Aladdin? No, te puse Ricardo Montaner y Michelle. No puse. Sí, vos, Wiki, la cantas con otra mina. Sí, Wiki doblaje puse. Sí, ellos cantan Un Mundo Ideal. Sí. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja. ¿Y cuál otra canción estábamos diciendo? Ah, La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. A ver quién. Vacas vaquera. No, ya ahí yo creo. No sé si habrá tenido alguna. La Sirenita. ¡Tin, tin, tin! No, porque se la cantaba el Sebastián. Bajo el mar. Dueto final. Bajo. Mijares. Mijares, pues, weón. ¿Verdad? Bueno, sí, viste que viste, sí, bueno, sí, Mijares, pues bueno, ese tiempo era puta. Sí, ¿cómo que era? Sigue siéndolo. Soldado sí. Del amor en esta guerra entre tú y yo. Ah, ya la canción se llamaba La Bella y la Bestia, la wea terrible original. ¿Y cuál era esta? Mira, me sale que me metí justo en la wiki para mirar sobre ese tema. Sale que Mijares también cantó en Oliver y su pandilla, La Bella y la Bestia, El Camino hacia el Dorado, Tierra de Osos, yeah. Corazón Salvaje. Ah, cantó en varias. Cantó en varias. También sale La Sombra del Pasado y El Privilegio de Amar, pero no tengo idea cuáles son esas. No, esa fue El Privilegio de Amar, una comedia, muy buena. Parece. Ya, probablemente, pero igual, pues Tierra de Osos, Camino hacia el Dorado, La Bella y la Bestia, ya son. Tres películas va a haber ahí. Ah, ¿verdad? Y esta terminaba con Bella y Bestia son. Es buena, mira, este no es buena, es una chucha Disney, aguante Disney, weón, puta. Pegaron, a mí me pegaron fuerte estas weas de película, weón. Sí, Disney era, Disney no era calidad en ese tiempo. Sí, ahora me acordé de la canción porque terminaba con esa Bella y Bestia son. Sí, era calidad la wea, sí, nada que hacer. No, es que ahí yo un punto en que empieza a marcar pues, La Sirenita, La Bella y la Bestia. Es que La Sirenita se supone que fue como el revivir de Disney, po. Como que Disney está alicaído. Y con La Sirenita repuntó mucho su departamento de animación de largometraje. No me acuerdo bien cuál era la razón de por qué le empezó a ir mal. Recuerdo que vi un documental sobre esto. Yo también recuerdo que vi un documental, sí, de esa wea. Y que empezó a irle mal. Eso, y que empezaron a cerrar el departamento. Ya, y de pronto llegó un nuevo director. Y ese weón dijo, como un director de empresa, no como director de película. Como que llegó un nuevo weón manager. El CEO. Y dijo, no, weón, vamos a hacer de nuevo esta weá y vamos a hacer La Sirenita. Y ahí como que revivió todo el departamento de películas Disney. Sí, porque antes de esa estaba Oliver y su pandilla. Y esa weá parece que como el Dick la había ido. Y antes de esa había otra que también la había ido mal. Sí, me acuerdo que fue como una seguidilla de el películas. Gran, porque es que The Black Cauldron es como el caldero mágico. ¿Ya? Esa weá fue la que le fue muy mal y habían gastado mucha plata. Ya. Sí, porque ahí habían empezado de plata. Ahí habían empezado a usar una tecnología nueva y no les fue bien y toda la cuestión. Y aparte, bueno, me imagino yo que también le empezó. Otra de las cosas que también el VHS en esa época estalló. Y yo creo que esa weá le hizo bien a todo el mundo. O sea, como que todo el mundo le fue muy bien con el tema del VHS. También eso ayudó bastante. Porque antes eso estaba El Zorro y el Sabueso, Los Rescatistas. La aventura de Bernardo y Bianca donde sale la escena porno. La aventura de Winnie the Pooh. Aguante de Winnie the Pooh también. Robin Hood, esta weá de como que Robin Hood con animales. Entonces, no son películas. Los Aristogatos, puta, es que los Aristogatos tienen los medios temas. Los Aristogatos gusta caleta por los temas. El libro de la selva, para mí ya es una película que me gusta mucho. También. Báchate para el libro de la selva. Gastaron 4 millones de dólares y tienen recaudado 141 millones de dólares. El nivel, pues, weón. Nivel esa guarda. Nivel estafa piramidal de ganancia. La espada y la roca. Así que, de verdad que. Lo siento, un dálmata. Pretendo en algún momento. La Bella Durmiente. Que ella, esa también la había ido bien. Sí, parecido, no, la Bella Durmiente me acuerdo que era buena recaudación para Disney. La Dama y el Vagabundo, mira, la Dama y el Vagabundo. Peter Pan. Bueno, sé que me voy a pegar una maratón de películas de Disney, sí, weón. Sí, aprovechando que tenemos Disney Plus, además. Sí, voy a pegar, porque, puta, de Pixar me mandé la maratón y me falta una pura. Estoy atrasado en una pura película que es Lo Increíble 2. Lo Increíble 2. Es la única que no he visto de Disney. De Pixar. O sea, de Pixar. Sí. De Pixar. Y de Disney, puta, no, tengo que partir del principio. Porque tengo varias que no. Por ejemplo, me salto el Rey León. Pero tengo hartas que. De las principales, de lo que es el canon. Del canon, porque aparte después vienen las películas que son. Si tú traías a Peter Pan, después Peter Pan tiene sucesión de películas también. Y ahí te va mostrando que la marca con un color distinto acá en la Wikipedia y te muestra cuál es la película que. Más canon. Que continúa. Esa, no, ahí te muestra como que la película que continúa de Peter Pan. Yeah. Porque el canon le llama a todo lo que son las películas principales de Walt Disney Animation. Ya. Yeah. Igual bacán. Entonces, voy a empezar porque. ¿Cuál es la primera? Blancanieves. Yo se voy a partir con Blancanieves porque esa bueno la. Ay, oh. Yo vi hace poquito. No, siento, no. Hace poquito, el año pasado, me parece que yo vi. La triple X. No. La Alicia en el País de las Maravillas. ¿La de Monito o la de. La de Monito. Y las de Tim Burton. Disney, ya la Disney. Todas, me acuerdo que vi todas. Vi las de Tim Burton y vi esas. Y. La de Tim Burton. ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Pero sí, de hecho hablamos de eso en podcast. Porque ah, puta, sí. Sorry. No, sorry. Sí, se nota que no me pescáis. Sí, no. Es que, puta, dijiste, Alicia en el País de las Maravillas, Tim Burton, y yo creo que ahí se apagó mi mente, al tiro. Es que sé que la 1 no es tan mala. Es verdad que la. ¡Ah! No me acuerdo que muteaste la 2, Cali. No, la 2 se me va a la mierda todo. Sí, la 2 es pésima. Y la 3 me acuerdo que es peor. ¿Hay una 3? ¿O eran dos nomás? No, son dos nomás. Son dos nomás. Ya, entonces sí. Entonces la 1 era buena y la 2 era pésima. Pero. Ya. Continúa. Nos pegamos su minuto Disney. Su chubay de, su chubay de pico Disney ahí. Ya. Sí, sigamos este entonces bueno. Con más Disney. No. Más Disney. No. Sí, a la que sigue ahora. Sí. Fue una película que la vi. La vi parece como el 2019 en el cine. Bueno, la vi el 2019 en el cine porque justo la repitieron y fue Drácula de Bram Stoker. Yo esta la voy que a nunca ver, la había visto. Esta la voy a ver de nuevo porque yo me acuerdo que yo la vi hace muchos años en la tele de cable. Como anda en el liceo, yo la vi. Y yo la quiero ver ahora para el mes de Halloween. De hecho, está dentro de mis primeras películas para ver eso. Justamente bueno, por dirigida por el gran Francis Ford Coppola. Protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Ken Reeve. Y se dice que esta película la sacó adelante Winona Ryder, ¿no? Sí. Que la mina sacó adelante porque no hubiera estado cerrando de como, ah, voy a hacer esta wea de Drácula y la cuestión. Y fue como la mina la que. Sí, también leí eso. Sí. Como que ella se movía con todo y que la hacían cagar. Que eran como muy mala onda con ella. Sí, yo leí de que había mucho como bullying a esta cabra porque era cabra, po. Así que nadie le tenía como ni una fe. Y la película, puta, es peliculaza. O sea, es peliculaza. Dame la historia siempre. Drácula. O sea, va este weón que Ken Reeve, que Jonathan Harker, que va a ver a Drácula porque es como el abogado. Y tiene que firmar unos papeles por unas propiedades que el weón adquirió, que Drácula adquirió en Londres. Y aquí este la wea casera de historia así. ¿Qué? Como que Drácula que, tiene unos problemas legales, o es que está colindando tu terreno. Tu vecino está weando. Bueno, Drácula sabe que en este tema de las propiedades, si no está firmada la wea, se la wea. Ahí llegan los ocupas estos weones y llegan a tomarse la casa, entonces bueno, tenía que firmar los papeles. Él es un chupasangre, pero sabe de que los correos de propiedades son peores. Sí, no, y weón dijo, no, si espera el crédito que estoy pagando, perrito, dijo el crédito que estoy pagando. Tuve que ese tiempo tenía que el weón dar el 30, el pie del 30% y el resto se lo da el banco. No, y espérate, la inflación que había en 1800, weón, la inflación, no, estaba muy mala. Estaba recién saliendo la peste negra. Pero creo que el hombre tenía sus dólares. Está en UF la wea. Tenía una cuenta de ahorro en UF. Esa wea se ve en la tele. Y aquí, pero este, bueno, al final lo mantiene harto tiempo, como que bueno, iba por unos días y igual lo tiene como por más de una, como por una semana, y al final el bueno, lo deja como que lo deja medio capturado en Transilvania, mientras Juan se va a Londres a agarrarse a la mina del weón, pues del Ken Rip, que en este caso la mina era la buenana Raider. Y igual es como bien así sensual, sexual la wea. Yo siento que esta wea la veo a los 15 años y saca paja. Oh, yo no me acuerdo mucho de la película, por eso la quiero ver de nuevo. No, me gustó harto, como, bueno, es que está muy bien hecha estéticamente. Dicen que, no sé si lo dije al principio, pero es la que está más basada como en el libro, como que sigue el tema de... Bueno, yo sí sé de que está el título Bram, o sea, Drácula de Bram Stoker, es por la wea de que no podían tener los derechos de ponerle Drácula. Ah, sí. Mira. Sí, yo eso sabía, como dato rosa. La película, se supone que ya había una película que se llama Drácula. Y como que chocaba con los derechos. Y creo que era por el tema del mismo libro que no podían sacar los derechos de como para llamarle Drácula a la película. Así que por eso le tuvieron que poner Drácula de Bram Stoker. Pero siento que le da su toque, sí, porque como encuentro. Que me está diciendo, bueno, esta es la película basada en el libro, sí. Y nos basamos completamente en el libro. Aunque nunca he leído el libro. Sí, no tengo, yo también. Sí. Lo tengo ahí. Y eso ya por lo menos es un mérito. Sí, pero me acuerdo que tenía su razón de ser que se llamara así esta película. Así que, puta, no, también es una recomendable, porque tiene puta grandes actores, si esa es la wea. El maquillaje también es muy bueno. El traje de Drácula cuando está como guerrero es muy bueno también. Ah, buena película, la pasé bien. Siguiente película. Ya, señor, se la doy a usted. Okay. La próxima película es una que no he visto hace muchos años tampoco. Pero la viste. La vi, sí. Y es Bajos Instintos. Esta película fue como muy famosa en su momento y es como de ese trend, de, o sea, como ese tipo de películas que ya casi no existen, que son como los thrillers sexuales. Que en ese tiempo, ¿sí? Como eso de los finales de los 80, principios de los 90, pegaban muy fuerte. Era como el gran tipo de cine blockbuster, por decirlo, como que... Thriller sexual, sí, y Michael Douglas. Thriller sexual y Michael Douglas. ¿Qué puede salir de eso? Ahí está. ¿Tiene otro? ¿Ese one tiene otro también? Sí, sí, sé que tiene otra más, pero no me puedo acordar cuál es la otra. La otra es... Pero Trabajo Instinto. Pero Michael Douglas era el one de los thrillers. Y aquí se sacó dos películas bien seguidas. Creo que la otra también es como de estos años. Dale nomás, yo la estoy buscando, sí, me la voy a acordar. Yeah. Michael. Pero esta película se trata que este weón, si mal no recuerdo, es un abogado. Atracción Fatal. Atracción Fatal. Atracción Fatal, esa es la otra, que es del año 87. Entonces quizás estoy confundiendo. ¿Cuál es la película de los conejos? ¿Cuál es la película de los conejos? Que tienen como una escena como clásica, es como que la galla está cocinando unos conejos en la cocina. Puede ser Atracción Fatal. Sí, yo creo que Atracción Fatal. Creo que me estoy confundiendo película, entonces, al contarla entre Bajo Instinto y Atracción Fatal. Esta es la que tiene la famosa escena. Sí, de la coneja. De la. Que sale como medio así, sale como hablando así. Con parálisis facial, en mi parecía. Sí. Como que se le corre algo, señorita. Ya, yeah, pero. Parece que no tiene placa. Pero sí, esta película es la clásica escena de la cruzada de piernas de la Sharon Stone. Sharon Stone. Sí, yo esta película la vi hace muy poco también. Ya, no, como yo que... la vi hace muchos años, por eso no me acuerdo mucho de cómo era esta. Por eso la estoy confundiendo con Reacción Fatal. Yo Reacción Fatal no la he visto. Entonces, esa debe ser la escena de los conejos. Sí, la Reacción Fatal es la escena de los conejos. Sí, ya la acabo de ver eso. Ya. Yeah. Sí, porque me acuerdo de esa escena, ya, así que dale tú. Ya, ¿y la coneja estaba apuñalada? Sí, tenía la coneja apuñalada. Ay, esta weá estaba cada vez más bajando más el nivel de este podcast. Oye, lo primero, película dirigida por Verhoeven. ¿Ah, sí? ¿Quién es este weón? Puta, no, ni idea. Robocop, sí. Robocop, Total Recall, Sí, como que este weón era mucho de películas así como muy brígidas en cuanto a efectos especiales. Sí, pero si te das cuenta, son como igual son profundas. Sí. O sea, puedes ver Robocop. Robocop, por ejemplo, es yo encuentro igual sátira, tiene una. ¿Ah? Para mí Robocop es una sátira súper ultra violenta de justamente la violencia. Como sí, pues, sí, sí, sí, pero por ejemplo está Total Recall también, como que yo siento que buen tiene hay una acción, pero hay harta acción, pero a la vez buen, igual te va contando una historia detrás, te podéis conversar respecto, por ejemplo, está todo este tema de lo cuando en Total Recall están en o el Vengador del Futuro, sí, que están en Marte, por ejemplo, está toda esta gente que son como podrían ser inmigrantes, claro, podrían ser la gente más pobre que es como que la tienen, digamos, escondida, oprimida, la miran en medio y cosas así, ¿cierto? Sí. Bueno, acá la historia va de una escritora, si no me equivoco, la Sharon Stone es escritora, escritora buena a lo Maradona nomás, a lo Maradona. Y ocurre como un asesinato y que la empieza a ligar a ella, si no me equivoco. Ya te la estoy tirando con lo que me acuerdo. Yeah. Y de repente se dan cuenta que uno es un libro y la weá escribe de asesinato. Esa es la weá, la weá escribe de asesinato. Entonces, como que lo empiezan a estar cachudos los weones de los detectives, pues. Y como que creo que uno de los libros que tiene ella, los asesinatos te están pareciendo mucho. Ahí la cagó, ¿no? Tiene que ponerle la historia a la weá. Pero en general es un thriller, weón, que pasa, pero no se sienten las dos horas, weón. O sea, es que de verdad no se sienten las dos horas y es buena la escena de la Charleston. Más que yo pensé que esa escena era una escena que insinuaba. Yo no cachaba que la weá se veía así, pero... ¿Y tú cachai que la explicación fue porque el director dijo, no, o sea, es que te cruzas de pierna, pero... la idea es que se vea oscurito para adentro y tus calzones se reflejan en una wea así. Como que se vale, no se le vio hasta lo que comió. Debo decirle que se vio hasta lo que comió. Pero más que el tema de. Nada, no sé por qué se iba a ver lo que comió por una vagina. Eso está muy extraño. A menos que sea un hombre. Ya, bueno. No voy a entrar en detalle. El tema está en que. Yo no encuentro, o sea, no, me sorprendió que se viera la vagina, pero no pensé que se iba a ver. Ya, ese punto, yo pensé que era cuando todos hablaban, mostraban esa escena y como la muestran en la tele y no pueden mostrarla tal cual, yo pensé que la weá era una escena que insinuaba, ¿no? Yo también. Ya, yo la weá así, pero no me llamó. De hecho, yo tengo recuerdos que era muy chico y vi a esta weá y estaba corta. ¿Tú crees que empecé a letear a mostrar esta weá? Es que por eso, pues. Yo tengo el recuerdo porque yo veía. Yo siempre veía las películas como de los viernes en la noche, porque esta era como cine de estreno y era como un evento dentro de lo que era ver tele antes en la tele. Sí, en pantalla abierta. Por ahí, como justamente a mediados de los 90. Era como el panorama cuando ya estaban saliendo los bestsellers en la tele. Y esta fue una de esas. Es extraño. ¿Qué? Los bestsellers eran una película. Sí, cuando los bestsellers son los libros. Pero en esa escena lo mejor es ver en la cara a los weones. Es cuando van apuntando la cara a los weones y los weones transpirando, mirando así como que. ¡Hola, oh, weón! Así como no, que están todos pendientes en la mina. ¿Cómo? Nunca habían visto una así. Sí, no, es que es bacán porque te demuestra lo vulnerables que son los hombres con una situación así, weón. Porque al final la buena iba hablando, weá, y los weones estaban más pendientes como de la mina en sí que de lo que va a relatar, de lo que va contando y las preguntas que se le va haciendo. Creo que el único que está un poco más como choreado es el como que toma más en serio esa weá de no de entrevista, weón, sino que interrogatorio, el Michael Douglas, creo. Porque ahí ya estaba medio choreado en esa parte. Pero es buena la weá, sabes que la pasé bien con la película. Incluso, puta, es buena. Yo caí ese momento en que estoy entre que spoiler y no spoiler. No, buena película, sabes que de verdad, yo mucho tiempo la pasé como, película culiada, así. Y después que la vi fue como, no, la weá es buena. Fue como buena. Y puta, yo creo que se sabía que era de Paul Verhoeven, o como se diga. Yo creo que la hubiese visto antes porque me gusta harto ese director. El weón me gusta porque tiene distintos tipos de películas. Sí. Me gusta cómo juega con eso. Así que véanla bajo instinto. Luego tenemos una peliculaza. Te doy el pase a ti para que hables también de esta película. Ya, esta de hecho yo ya hablé. ¡Ah, no! Me estaba saltando la que querés que hable. O sea, habla de esta y de la otra, porque la otra también hablaste, así que. Sí, esta. Pero habla de esta. Esta, la próxima que tiene también 30 años y que es cuático que cumpla 30 años junto con toda esa otra. Perros de la calle. La primera película como famosa de Tarantino ahí en el cine grande. Sí, para mí se sienta como película de los finales de los 90. Sí. Y para mi gusto es una de las mejores de él. Así lo digo. Al tiro lo digo. Porque sabéis que me gusta mucho que esta película se siente muy narración de película. Muy, aquí cacháis el... como la bien destilado el cómo es el Tarantino para contar historia, como su gusto para armar diálogo de los personajes, porque esta película es puro diálogo, y cómo te cuenta historia sin tener que mostrarte la historia. Y esa weá yo la encuentro muy buena. Por eso me gusta harto Perros de la Calle, porque también, por ejemplo, la clásica escena de la cortada de oreja no te muestra, sino que la cámara se va de lado. No es necesario mostrarte la violencia. Toda la wea, lo malo que sale en el banco, no te lo muestra, te cuenta después. Sí. Por eso, todas esas weas me gustan mucho. A mí me gusta que deje para la imaginación las weas que son las más terribles o lo más entretenido incluso. Pero te lo llega a contar y te lo hace entretenido sin tener que haberlo visto. Y en cambio en las películas de ahora no, ahora te muestra la wea. Pero en estas películas anteriores, cuando no tenía el presupuesto quizás para mostrar lo que él sí quería mostrar. Sí. Que probablemente esa fue la razón. Se basaba más en su forma de cuentacuentos y de contador de historias. Y aquí es como yo encuentro que brilla en eso y que además es muy entretenida la relación entre los personajes. Y aparte que el tema de como de la cultura pop, como la agarra en este caso, que con su diálogo, por ejemplo, de Like a Virgin, de por qué la canción se llama así, te cagáis de la risa junto con los personajes cuando te la cuentan. Por eso. Ah, y lo otro, aparte, que esta película tiene una trama muy básica. Esta película es un grupo de hueones que no se conocen entre sí, se juntan para hacer un trabajo de robar un banco y sale mal. Eso es toda la película. Sale mal porque hay un traidor. Pues sebo, la película, sí. Además que está todo este misticismo de que el del señor. Sí, señor, y aparte todo tiene un nombre. Señor Blanco. O sea, un nombre, un color. Señor Blanco. Estilosa. Armó un. De hecho, está en macho, casi 20 años después de esta película. Menos, 10 años. Se aprovechó de la estética y muchas otras películas usan la estética de. O la idea de hacer una película más estética, como por ejemplo después del Guy Ritchie, yo encuentro que se basa mucho en estos estadios iniciales del Tarantino. Ah, pero sí, verdad. Por eso me gusta harto Perros de la Calle, porque encuentro que es una película que sin tener que basarse como en una historia que sea como fantástica o que sea como rimbombante o que tenga muchos elementos, es súper destilada, es súper al callo y te saca como muchas ideas que se sienten fresquitas pese a de que quizás son cosas que el Tarantino se inspiró de muchas otras películas, que siempre se le critica eso, pero a mí me da lo mismo. Yo lo encuentro, siempre se le critica a esa wea y yo encuentro que es un homenaje que le hace al cine. Él es su forma de hacerle tributo mediante su propio cine. Sí, es que el cine en sí es una copia del cine, porque si tú estás ocupando un plano que se ocupó en X película y todas esas weas son, al final tú las vas tomando para sacar, hacer tu propia película, ¿cachai? El tema es que sale una película original. Eso siento yo. No sale una copia de. Porque la weá yo la siento bien original. No siento que es una copia de otra película. No, ¿tiene cosas de otra película? Sí. Pero no es una copia de otra película. ¿Cachai? Está tomando lo mejor para hacer algo mejor. Es que además ni siquiera eso. Aquí es cuando ya para mí el cine es. Mira, va a sonar súper snob la weá, pero aquí es cuando se nota que el cine es como arte. Porque al final es la autoría de alguien que tiene su visión y te la plasma, y tú podís reconocer al artista dentro de esto. Tú aquí reconoces. Sí, pero aquí están las bases del weón. Sí, aquí tú cacháis de que esta weá es de Tarantino, si tú la veis. Y ya has visto otras de Tarantino. O lo mismo que cuando hablábamos antes de Verhoeven. Tú veis distintas películas de Verhoeven, aunque sea de que sean todas distintas, Robocop, el Bajo Instinto, y hay ciertos elementos que se parecen. Tiene como su parte de artesanía. Sí. Y que todos esos elementos distintos entre lo que es el director de fotografía, toda esa weá, todo eso conjuga para darte un producto que al final es la visión del director. O sea, al final igual termina siendo esa visión del director que tú podés interpretar a tu manera. Hay gente que puede caerle muy mal la película de Perro de la Calle porque es muy violenta, es media sosa quizás para algunos, otros quizás quieren ver una weá un poquito más inteligente, dirán, no sé. Sí. Pero al final sigue estando dentro de la mente de cada uno y dentro de lo que el director quiso mostrarte. Sí, aparte que, bueno, sienta las bases para lo que va a venir después. Eso, también. Pulp Fiction, que es la que viene después de. Sí. Pero a mí me gusta más Perros de la Calle que Pulp Fiction, pese a que Pulp Fiction me gusta. Pulp Fiction. ¿Te acuerdas de Pulp Fiction? Sí, de hecho la vi hace. De la wea que hicimos. Ahora de la wea que hicimos cuando vimos Pulp Fiction. Ah, puta la sí. Éramos jóvenes. Algún día la vamos a contar. Este capítulo no lo vamos a contar. Vamos a dejar metido. Próxima película. Así que eso. Sí. Próxima película. Dale, porque también esa la viste hace poco, me acuerdo. No, o hablaste que, de eso. No, hablé hace poco, pero no la he visto hace mucho. Y esta es Batman Regresa. La que vi hace poco fue Batman, la primera. La primera de Batman sí que la vi hace poco, fue como hace 3 años atrás, 2 años atrás. Fue antes de la pandemia, justo el año antes. Porque me acuerdo que estaban dándola en los cines de nuevo, así por la cuestión de cines Joyce, Cinemark, no me acuerdo cuál de esos cines está como haciendo grandes clásicos en el cine. Y con esta se mató Tim Burton. Es que yo por lo que leí, él quería seguir haciendo, pero los productores le dijeron por eso se mató. Chao. Sí. Por eso se mató. Le dijeron chao nomás porque la hueonaste. Es que los hueones. Pero mira, el hueón saca Batman la primera, la del 89. Sí. Y le va a la raja. Y le dicen, le va a la raja. Y los hueones que dicen, ya, cheque en blanco, carta, cheque en blanco, hueón, haga lo que quiera, aquí está todo, usted le fue bien, haga lo que quiera. Y el hueón dijo, ah, ya, voy a hacer la hueá, que quiera. Y fue como, ¿qué hizo este chucho? Porque hay tanta sangre, dijeron. Sí. Porque sí. ¿Qué hace un hueón con esos pescados? Sí, porque aquí los productores le dijeron, weón, te cargaste al chancho, tenés que sacarle, weón. Batman Regresa en la continuación directa de la Batman 1. La Batman 1 de Tim Burton es cuando está el Joker y, bueno, sus cosas. Y en Batman 2 aquí le agregan nuevos personajes más de lo que es el mundo de Batman, que está la Gatúbela, que a muchos es como la mejor Gatúbela de todas las interpretaciones que han habido, que era hecha por la Nicole Kidman, ¿cierto? Michelle Pfeiffer, sí, disculpa, está sí, muy para otro lado, sí, por Michelle Pfeiffer. Está el pingüino que lo hace el Danny DeVito. Le queda la raja el personaje del Danny DeVito como el pingüino. Es un guatón culiado desagradable, pero que tú cachai que es como el capo mafia del underground. ¿Quién más aparece aquí? Que es como personaje importante. Estoy seguro que hay otro más, pero no me puedo acordar ahora. Ah, está el, perdón, disculpa, estaba viendo, está Christopher Walker como Maximilian Max, me gustaba el nombre, como Shrek, parece que era Maximilian Max, ese buen el otro como, sí, como actor medio famoso, sí. y era. Ya, y honestamente no me acuerdo mucho cómo es la trama, pero tenía que ver con el tema del pingüino. Sí, pero giraba en torno al pingüino. Sí, pero lo que sí me acuerdo es que esta película yo la vi cuando muy chico. Y sí, era perturbante para uno cuando chico, sobre todo después de haber visto la primera Batman, que es como muy superhéroe, como más. Es como muy menos oscura. mucho menos oscura, sí, pese a de que tiene cierta oscuridad con el personaje del, King, del Guasón, que igual era como sórdido el culiao, como matando gente así como porque por broma casi. Aquí no, aquí hay como violencia gráfica, aquí el pingüino le muerde, yo esa es la escena que tengo más como brava, cuando le muerde la nariz un hueón. Sí. Y esa weá a mí me dejó muy asustado cuando chico. Pero me gustaba ver esta película. Yo la tenían en VHS unos vecinos, así que yo la iba a ver para allá. De hecho, me acuerdo que es una de las primeras películas VHS que yo vi en la vida. Así que, lo otro. Así que era como. Michelle Pfeiffer está muy sensual. Sí, y por eso como que marcó el, sí, el punto de cómo tenía que hacer las gatulas en el cine. Aparte que con esa ropa negra ajustada, así, no, se ve muy guapa. Pero me gusta que parte como una loca de los gatos. Sí, pues, típico, sí, esa parte normal, sí, porque es la caída que cuando la empuja el jefe, el Max, ese güey la empuja, y ahí cae, y ahí es cuando ya la buena se vuelve como completamente loca. Yo me acuerdo. Pero eso, lamentablemente no me acuerdo tanto de esta película, pero creo que si la veo de nuevo, mantendría su buen paso en el tiempo. Frente a tanta película superhéroe actual, yo creo que esta igual se mantiene brillando. Ah, sí, sí. Ya. Dale tú con la próxima, que es que me gusta. Yo. La que viene. Puta, sí, yo tengo buenos recuerdos, que es Esencia de Mujer, o Perfume de Mujer también se llamó. Sí. Yo la conocí, bueno, con los dos nombres, con el español y el hispanoamericano. Del año, bueno, año 92, y bueno, ¿quién la dirige? No sé si ha hecho otras cosas más, pero sí está protagonizada por Al Pacino y Chris O'Donnell, que después va a terminar siendo Robin. Este, bueno. Y estoy viendo al director... Ah, dirigió un policía suelto en Beverly Hills. Ya. ¿Conoces a Joe Black? Ya, esa se parece más al Perfume de Mujer. Y Jiggly, la última. Oye, la wea mala que hizo al final. ¿Tú la viste esa? Me suena que la vi, que era como mala. Es de una galla que es como cantante. Oh, estoy súper... Actúa Ben Affleck y la Jennifer Lopez. Y Jiggly... Era Ben Affleck. ¿Será la misma? ¿Mm? Bueno, en esencia. Estoy leyendo. De mujer. Jiggly. Su éxito fue escaso. Los salarios, algunos actores superaron la recaudación de la película. Está considerada una de las peores películas de historia del cine. La wea buena. Ya no me acordaba de esos premios, pero me acordaba que. Yo estoy seguro que la vi, pero... Bueno, ya, dale nomás. Volvamos. Sí. Entonces estamos en Perfume de Mujer, protagonista Al Pacino y Chris O'Donnell. Bueno, aquí el personaje... Ya, voy a hacer un poco de memoria. El personaje del Chris O'Donnell, Charlie Sims, es un buen pobre, estudiante pobre. Y necesita viajar para su casa en el Día de Acción de Gracia. Y... El buen acepta un trabajo de acompañante de Al Pacino, que es decir, que era un guan del ejército, retirado. Y que Frank, ahí está, se llamaba Frank. Y el buen era un guan puta amargado de la vida, el culiado, porque aparte era ciego. Ese buen, el buen es ciego y puta, el buen es pasado mierda a cagarse, bro. Era muy, muy pasado mierda. Y el weón quería visitar Nueva York. Pues no me acuerdo dónde estaban, pero los weones van a Nueva York. Y ahí el weón de Charlie lo acompaña. Y ahí los weones empiezan a ir para distintos lugares y como que... Es como que va aprendiendo una lección de vida. Bueno, los dos van aprendiendo una lección de vida. El otro weón, que es el cabro joven, y el Pacino, que también estaba en esta situación como amarga. Yo lo que más me acuerdo, que es el hecho del weón bailando en esta película. El Al Pacino bailando con una mina así. Tango, no recuerdo. Y parece que ahí el weón como que le huele el perfume a la mina. Es que no, pues, yo me acuerdo que el weón decía de que era que a él le gustaban las mujeres. Y le gusta el olor de las mujeres. Sí. Verdad, tenés razón con eso. Sí, eso me acuerdo de que era. Y que había un diálogo sobre el tema del olor de las mujeres. y de buscar una mujer que tuviera un olor que a uno le gustara. No me acuerdo, era como por ahí la wea. Que era como los diálogos que tenía este viejo cascarrabias con este cabro que lo ayudaba a... No me acuerdo por qué razón él tenía que ayudar a este viejo, el cabro. Porque necesitaba plata. Ya. El güey necesitaba plata porque necesitaba viajar para ver a la familia, porque el güey era pobre. Pero ¿por qué razón al final terminan en un juicio? Porque el cabro tiene un problema con en el colegio. Hicieron una broma y algún, no sé si lo están culpando de una wea que no era. Ah, verdad, sí. Porque el Juan era como un buen alumno, tenía como su beca y como que si lo echaban por una wea lo iban a cagar. Y había unos weones como bullies. Entre eso estaba el Philip Seymour Hoffman, que era el bully principal, era como el weón malo. Sí. Y era, esta es la primera película de Philip Seymour Hoffman como famosa. Si mal no recuerdo. Ahora que lo pienso. Me cae bien ese actor. Era de mis favoritos. Otra, en paz descanse, buen actor. Ya, pero sí, ahora me acuerdo, porque por eso se iban como a juicio. Como de la escuela. De la universidad, digo. Porque una broma. Una broma sale mal, así como esa cuenta de YouTube. Al Pacino ganó el Oscar a mejor actor. Ay, qué cuático. Con El Padrino. Pero bueno, ese otro. ganó el Oscar con esta película. A mejor actor. Y en Los Globos de Oro ganó a mejor película drama. Mejor actor drama. Eso. Y mejor guión. Adaptado. Pero no ganó mejor actor de reparto con Chris O'Donnell. Dijeron que no. Porque después iba a ser Batman y no. Voy a andar bien la wea. Así que eso. No, buena película. Me encontré que es piola. Una película piola. Bonita igual. Es una película oscarizable. Sí, totalmente. Pero es buena. No es una wea así que diga, puta, esta wea es mierda. No, yo me acuerdo que la vi chico y la encontré buena. Sí. Yo la vi no hace mucho. Bueno, entre comillas no hace mucho. Yo la vi hace como unos 10 años atrás, un poco más. Y me gustó harto cuando la vi. La encontré súper entretenida de ver. Así que. Ah, buena. Démosle. Ya, démosle. Vamos quedando, manqueando poquita. Oye, 30 años, viejos culiados. Mi pobre angelito 2, perdido en Nueva York. O Solo en Casa 2, perdido en Nueva York. Está bien, sí. Solo en Casa. Creo que esta me gusta más que la 1. Sí, a mí también, que Nueva York es otra cosa. Tiene todo el tema de... ¿Y sabes lo que me gusta de esta película? Que el weón ocupa ideas de la 1. Como la weá cuando está en el hotel y está en la weá de la escena en que maldito animal y toda esa escena que queda la cagada. Y que también siempre... Me acuerdo, y a veces la digo, no la digo bien, eso sí, perdón. Es cuando Juan dice, tú te metiste con Tom, con Ralph, y justo la chuta al nombre de uno de los viejos, del aseo, o de los que reparan las cosas en la tele, Juan, no, yo no, la buena. Aquí actúa el Tim Curry, por el Juan que hace IT. Sí, es como un mayordomo de un hotel, una wea así, si mal no. Sí, pues, debe ser, sí, pues el Juan... Como el botón, no el botón, es porque es como el CEO, no sé si es el CEO, pero es alguien importante del hotel, digamos. Hace una weá en el hotel. Y aquí, bueno, aquí esta weá es bien weona, pero los weones favorear al weón lo. Aquí no, aquí los weones se preocupan de que el weón esté en el auto, lo primero. Los weones se preocupan que esté en el auto y el cagazo se lo mandan en el aeropuerto. Porque en el aeropuerto todos toman el vuelo hacia la Florida. No, hacia París parece que tenía que ir, po. Cuecos culiados. Sí, la weá, pues decían a París. Ir a París con una familia de como 12 weones. Dame un segundo. No, estoy equivocado, weón. No era París. Sí, a París, pues estos weones están a. Están más aburridos. Sí, pues los weones se van a París y los weones están. Los weones a la mansa casa y van de vacación a París. En esos años. No, y espérate, weón. Y en París están más aburridos que la chucha, weón, encima, weón. Ni los culiaos, weón. Ni los culiaos. Y ahí el weón se va a Nueva York. Y allá el weón hace cagar las tarjetas de crédito. Oye, oh, decía tener una tarjeta de crédito. Ahora digo, coche tu madre, no quiero una tarjeta de crédito. Ahora papá, como adulto, wey, ¿no? Ahora pensáis en eso. Sí, voy ahora ya pienso en responsabilidad. Digo, cabrón culiao, lo mato, me hace cagar la tarjeta. Y el weón, bueno, la primera wea que llega a Nueva York y se da cuenta que liberaron a los weones, po, a los ladrones que entraron a la casa de él. Y no, al principio no se los toma, pues el weón llega al hotel, parece, hace todo el check-in. Ah, mira, weón, mira lo que ha hecho, weón, en el película. Y ahí el weón después sale a pasear y ahí se toma con los weones. Tiene el primer acercamiento. Y Joe Pesci, sí, además, haciendo de personaje cómico, yo encuentro que le hace la raja. No, es que ahí los dos weones se juntan. No, sí, el Daniel pareja, Austin también lo hace, sí, bien. Pero me refiero a que Joe Pesci, las películas, él llegaba de hacer puras películas de gángster. Sí, bo, de sí, puras películas que eran como serias, donde igual él hacía como un personaje como ya un poquito más cómico, pero era una violencia cómica, no era una wea como puro chiste. Sí. Y que esta película también tiene el tema de que aparece Donald Trump, weón. Sí. Estaba joven el perro culiao. Estaba joven el culiao, weón. Sí, para mí también. Creo que es la mejor. Sí. Pese a que la uno yo igual tengo harto cariño. Pero la 2 es la que más se repite en la tele. Y la que tiene como más sustancia. Sí, yo la encuentro más entretenida, weón. Aparte que la parte final en que weón se está enfrentando a los malos es muy buena, weón. Pasan calete, weá. Lo hace cagar. Lo hace cagar, pues, weón. Esa weá sí que ahí lo hace cagar. Yo creo que todos los que crecimos viendo estas películas cuando chicos pensamos en algún momento armar trampa en la casa. Si es que no lo hicimos. Si es que no lo hicimos. Sí, podía ser, weón. Porque yo sí lo hice. Tenía sus trampas, sí. Mi hermano igual y una vez me pegó una rueda culiada que dejó amarrada el culiao. Me pegó en toda la cabeza, que para la cagada. ¿Y lo pesquearon? Sí, po. Eso es lo más bueno. Viste algo bueno. Sí, está. Después hay una tercera, bueno, ahí tiene varias partes después de Pobre Angelito. La tercera salió en el 97, pero ya cambia. Ya cambia el. Bueno, por lo que se hizo conocido Macaulay Culkin, po, mi Pobre Angelito. Sí. Y yo tengo entendido, puta, que hay como una tenía, parte, una de las últimas partes, porque después vino como unas 3 o 4, así como que fueron como sí, pasaron bien en el olvido, pero que después hubo un nuevo remake, no el que se viene ahora, porque ahora se viene otro. Ya. Ahora se viene con el cabro chico de los Jojo Rabbit. Ah, el cabro chico nazi, sí, ese va a ser el nuevo Pobre Angelito. Si es que no salió ya. Hay una del 2001. Ya, creo que la del 2001 dicen que no era tan mala, así como película. Pero que se queda coja al lado de la otra, pero igual. Es que puta, es que yo. Imagínate, ¿cómo lo hací para igualar ese casting, weón? Sí. ¿Cómo lo hacís para evaluar ese? O sea, nivelar ese, que tener el mismo casting que el que tenía mi Pobre Angelito 1 y 2. Si esa es la weá, bo. Es que, bueno, aparte que ya se han hecho, incluso está Macaulay Culkin, pesa caleta. Ya salió. Ya salió la de Jojo Rabbit, po. El 2001, entonces. 2021, perdón. Eso, perdón, 2021. Sí, pues ya salió. Le fue como el pico. Está en Disney. En Disney Plus. Sí. Tiene 1,5 estrellas en Letterboxd. Ah, no, ya, entonces no la veo ni cagando. Y vos tirándole. Cacha, de hecho, dentro de los reviews, ¿cómo puedo bloquear una película en Letterboxd? Por favor, respondan. La wea. Hay otra del 2012. Ya, esa de esa. Hay una a ver, deja mirar, porque la del 2012. Hay una del 2012, 1, hay otra del 2002. No, callampa también. Y hay la del 2012. Ahí está, Home Alone 4. Así, Home Alone 4. Yeah. No, ¿cuántas estrellas tiene? Malas las que salen. Y está Home Alone 3. ¿Y la 3? La 3, 2,1. No, no supera, no supera las 2 estrellas el resto. ¿Y la 1 y la 2? La 1 tiene 3.8 y la 2 tiene 3.3. Ya. Tiene mejor nota la primera. A mí me gusta más. Sí, a mí, sí. Hay gente que es sentimental. Así que eso. Mi Pobre Angelito, un clásico de Navidad y que hay que verlo todos los años. Esa wea es como ver la película de Jesús de Nazaret en Semana Santa. Siempre hay que ver por lo menos un trozo de la wea. ¿En qué está? ¿Lo mataron a este? No lo mataron. Oye, ya, no, ya, la siguiente película, puta, voy a hablar yo. Porque a mí es una película que llega a mi corazoncito, peliculaza, y es El Guardaespaldas. Aunque. A mí me gusta otra canción. A mí no es esa la canción que me gusta de Guardaespaldas. Me gusta otra que canta. Woman. ¿Qué es esa weá? Era una canción de Whitney Houston. Ah, ya. No, no. Es nothing. No sé cuál será la otra. Mira que. Ah, ya, ya, sí, sí. Te cacho cuál es, pero no la pienso cantar. Ya, esa weá que estoy tratando de tardar como la reverenda. Pichula. Sí, sí, literalmente. Eso a mí es un pedazo de tema, weón. De verdad que cuando Mina lo canta, como que está cantando a la jera, en el concierto, cuando está en el concierto, es palo. Oye, la wea, así como saca la wea del bozarrón. Película protagonizada por, bueno, Kevin Costner y Whitney Houston, que en paz descanse. Aquí la historia va, bueno, de un weón que tiene que cuidar a esta cantante, a la Whitney Houston, que es una cantante famosa, que es Rachel Marron. Y este weón es contratado para protegerla, pero también empiezan a tener un romance. ¿Por qué? Porque, o sea, no porque tiene un romance, sino que porque tiene que protegerla. Es porque la amenazan a ella, que de muerte. La llaman por teléfono y la van a amenazar de muerte y todo, la amenazan de muerte. Entonces ahí con eso contrata a este guardaespaldas y que empiezan a tener una relación y todo el tema. Y ahí se va dando. Esa es la película. La película es súper simple, pero toda esta historia de amor, todo este tema de la fama, todo este tipo de cosas, siento que le dan el toque. Y aparte, el toque lo tiene Whitney Houston con ese vozarrón y que puta, los temas son temas que hasta el día de hoy uno, el guardaespaldas, y al tiro viene con el tema principal de guardaespaldas. Aunque a mí no me gusta tanto ese porque ya está súper ultra trillado. A mí siempre me ha gustado el otro tema. Siento que el otro tema es mucho más potente. También fue una película que vi hace pocos años atrás. Deseos uno. No la vi en su momento. También típicas películas que yo no me gustaban. Pues, weá romántica, ¿para qué vaya a ver eso? Pero de verdad, mezcla eso, pero también tiene sus momentos de acción y que va a quedar la cagada porque le van a disparar o va a pasar alguna cosa. Entonces, yo la encuentro que es una buena película. Debe haber sido muy taquillera en su momento, sí. O sea, con 25 millones de dólares recaudó 411 millones de dólares. No es menor. No es menor. Bueno, esta debe haber sido una de las últimas películas buenas de King Conner. Creo que después de esto ya viene la muerte de King Conner, man. Pero, es seguro. Pero, a ver. Me estoy ahí. Estoy dudando porque. ¿En qué año fue Danza con Lobos antes? Danza con Lobos en el 90. Ah, ya, porque puta, esa me gusta. Después de esa tiene, mira, tiene otras películas. Tiene Un Mundo Perfecto, que no sé cuál es. La dirige Clint Eastwood. Luego tiene White Air, que es del 94. Después de eso, ¿qué me falta? Ah, tiene una que se llama The War. Y después de eso viene Waterworld. Puta, yo a Waterworld le tengo un cariño. En serio. Yo la vi pirata en VHS, yeah. Y le faltaba una parte, que era la parte del monstruo. Yo nunca vi la parte del monstruo. Y un día veo la película en la tele o en el cable. ¿Y esta weá en qué momento salía? Fue como, hola, weá. No me acuerdo, falló mucho, pero me acuerdo que yo me entretuve en esa película, como que me vendió el mundo de ¿cómo se llama esto? Como que me vendió un mundo acuático. Sí, me vendió como su propio lore. Me llama la atención algo harto. Que pese a de que sí, no se hizo, no tuvo como otra película que fuese como famosa, no ha dejado de trabajar. Todos los años saca una película. Sí, no ha dejado de trabajar. Es que tiene que ahora cuando la peguita está mala. Pero este weón, onda, este weón hasta. Hasta antes de Waterworld, el weón no llamaba para calite, weá. El weón hacía calite, weá, y weas buenas, tiene weas muy buenas, pero Waterworld lo sepultó. Y a veces dicen que también tiene que ver mucho con que el weón fue como muy terco. Porque el weón. Y todos tuvieron mucha mala suerte. Tuvieron que sobrevivir a un huracán, una wea así. Entonces destruyeron el set, porque el set era una weá que pesaba muchas toneladas, lo tenían que llevar adentro del mar para poder grabar, porque si no se iba a ver la costa. Entonces sacaban weón herido a cada rato del set de filmación. No, fue un desastre. Si eso fue el otro, que fue un desastre. Los weones tenían un presupuesto y se pasaron mucho, en muchas lucas del presupuesto. Complejo. Y de ahí, bueno, hay varios actores que tienen eso, po. Mira, igual, que tienen una caída. Igual les fue bien con Figuras Escondidas, Hidden Figures, el 2016, esa película de la. De las gallas que están en la NASA. Ah, ya. Mira, yo la que te puedo recomendar. De todas las últimas que. De las que he hecho, yo te recomiendo Mr. Brooks. Ya. Yeah. Del 2007. No, película pero más nueva, pues tampoco he visto. Tampoco he visto Hidden Figures. Yo vi. Esa es Talento Oculto, ¿cierto? Sí, creo que esa es el nombre sí. español. Yo vi Molly Games, pero su papel es pequeñito. Ya. Yeah. También pues, actúa en Batman y Superman porque era el papá de Superman. Y estoy viendo también que justo el 92, que fue como el año que sacó el guardaespaldas, ganó el premio Razzie al peor actor por la película anterior, que fue Robin Hood. Sí, Robin Hood. ¡Es buena Robin Hood! No, yo tengo cariño a Robin Hood. No me acuerdo, honestamente, de eso. Y Robin Hood tiene... ¿Qué me acuerdo de Robin Hood? La canción. Ah, todo lo que hago, lo hago por ti. Veo en el Ryan Adams, pues, bueno. Y la cantaba en español. La cantaba en español para la versión. O sea, no la cantaba en español, sino la tenía en español. Y por algo, esa canción, no sé si la escuchaba en la radio en español o en la película aparece en español. En la versión doblada. Ahora, puede que me equivoque. Pero me acuerdo, por eso me acuerdo calera de esa de Robin Hood, la que yo nunca he visto y la tengo así como dentro de películas que tengo que ver es JFK. Es que dura como 3 horas. Es lo fuerte que me da como... Pero volvamos a El Guardaespaldas. Sí, la película. Sí, sí. Película. Creo que fue una de las películas del 92. Le fue bien en taquilla. Así que, como yo. Que he sido muy prejuicioso y no he visto películas en su momento. Es una de las películas que yo me arrepiento. Al igual que Bajo Instinto. No haberla visto en su momento cuando la daban. Yo eso lamento harto. Aunque, como te digo, la vine a ver hace unos años atrás. Unos 10 años atrás, de haber sido. Y la pasé muy bien. La pasé muy, muy bien. Con la película. ¿Va quedando poquita o va quedando ya? Vamos a la última. Ah, no me. No. Van quedando todavía. Hola, weones. Yo pensé que le iba a ser corta, weón. Y dije, ya me cuesta la. Me cuesta. A las 12 y media estoy no acostado. Vamos a hacer un capítulo completo de estos tres. O sea, de todas estas películas. Weón, y espérate que el próximo capítulo es todo lo que vimos en septiembre, weón. Yo no he visto tanto. Ah, ya, vamos a tratar de resumir esto. Vamos a ir rápido. La siguiente película yo la coloqué ahí netamente porque puta le tengo cariño, weón. Yo me gustaba la película. Y la pasé bien cuando la vi y me reí harto que fue con Beethoven. Sí. Sí. La película del perro, weón. Nota que es la weá buena. Donde el perro no habla. No necesita no, la pasión por película de perro. No necesita, weón. De verdad, la película está basada en un perro San Bernardo que el weón le pone en Beethoven porque weón se sube al rey del piano, parece, y toca unas teclas o justo estaba la... No, el weón va tocando música. No, cáchate. El weón va tocando música, algunos cabros chicos parece, y el perro como que mueve la cabeza. Como que no. Y de repente toca una canción de Beethoven y ahí el weón ladra. Ya, ahí le ponen Beethoven al weón. Era esa wea. Y el guión está escrito por John Hughes. De Mi Pobre Angelito. También guionista de Mi Pobre Angelito. Mish se sacó 2 películas. Sí. Sí, y de verdad, la película entretenía. Sí, es película familiar de la clásica. Sí, y el director dirigió, bueno, Beethoven, dirigió Los Picapiedras. También le tengo un cariño a la película Los Picapiedras. Me gusta que tenga tanto efecto práctico. Como tanta Sabéis que los picapiedras yo no. No la he visto. Yo no me acuerdo de cómo es la película, para nada. Me acuerdo del casting, que yo lo encontraba bueno, porque encuentro que se parecían a los monitos, como que John Goodman como Pedro Picapiedra, yo encontraba que sí se parecía. Y el Pablo Mármol, que era el Pablo Mármol, también encuentro que sí se parecía. Pero en producción, me acuerdo que la película de los Picapiedra se veía bien. Se veía como muy caricatura y a la vez como con efectos prácticos de los dinosaurios, así como marionetas. Por eso como que le tengo un cariño de como cuando vi yo los Picapiedras cuando chico. No la he visto hace como 25 años quizás. Pero tengo esos recuerdos y cuando he visto imágenes así de internet, como que sí, piola. ¿Ya? Eso. Ya, no tengo nada que decir. Los Picapiedras no la he visto y puta, sorry, pero no me llama nada la atención. Nada la atención. ¿Sabes qué? De verdad, me acuerdo que la pasé bien cuando chico, la vi, pero no me acuerdo cuál era aquí. ¿Por qué habían atado con Beethoven? ¿Por qué al weón lo querían alejar de la familia o alguien se lo quería robar o llevar? Esa weón no me puedo acordar. No me acuerdo tampoco. No sé, no me acuerdo no nada. No me acuerdo cuál era ahí cuál era la trama, digamos, de la que consistía. Pero la weón que era chistosa. Pasaban weas divertidas con el perro y como era grande, hacía weá. Weón de perro grande con gente con los que aparte tuvo tenía harto hijo, po. Y eran, bueno, uno era chico, lo encontraba chistoso, quizás se lo veo ahora y digo, puta la wea. Pero bien, vean Beethoven, ahí se quieren reír, la película piola debe durar 87 minutos. Muta una cagada. Dura poquito. Así que eso, siguiente película. Esta película la vi después de haber visto como la película famosa de Robert Rodríguez. Esta es El Mariachi. Porque primero todos vimos La Balada del Pistolero o Desperados, como se llama en inglés, con Antonio Banderas y Salma Hayek. Otra película que también tiene una escena sexual que el 13 no la daba. No me acuerdo de eso. Yo vine a cachar esa weá hace mucho tiempo después. Ya. Oye, me gustan esta weá porque siempre termino hablando de la otra película. Sí. Por eso nunca terminaba el podcast a la hora. Exacto. Y justo me acuerdo que después una vez estaba viendo cuánto se llama La Bala del Pistolero, que a mí me gustaba caleta, me gustaba mucho La Bala del Pistolero, mucho, la tenía grabada en VHS y la veía hartas veces. Y yo digo, oye, pero esta escena, ¿qué película estoy viendo? Me va, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo la verdadera Bala del Pistolero, esta es la versión triple X de La Bala del Pistolero, y dije, oh, la weá, o sea que siempre vi la película sin esta parte. Que para la trama, valía verga, no afectaba nada en la trama, pero puta que me da rabia esa weá de la censura, weón. Te caga toda la onda. Bueno, tengo la trilogía completa en VHS. O sea, en VHS, en Blu-ray. No la he visto, pero la tengo. Tengo El Mariachi, tengo La Balada del Pistolero y tengo la tercera parte que se llama... No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama la tercera parte de... Esa actúa Enrique Iglesias. Se llama... Ah, Eras una vez en México. Ya. Esa es la tercera parte que, puta, no me llama mucho la atención verla. Pero la voy a ver en algún momento. Bueno, aquí... El mariachi yo pensaba que iba a ver a Antonio Banderas. Porque el mariachi hablan ciertas cosas. O sea, en Desperados hablan ciertas cosas que apuntan a que el buen viene escapando de algo... Como que te hacen verla, te resumen un poco la en La Balada del Pistolero te resumen el mariachi, un poco. Pero cuando yo veo El Mariachi, la wea cambia porque la producción era mucho más independiente, voy a decir, para decir que era más humilde. Y no está Antonio Banderas, el protagonista es otro weón. En el weón se llama Carlos Gallardo, el protagonista. Puta, weón. Robert Rodríguez en esta wea está en... Rodríguez, dirección, producción, guión. Sonido, fotografía, montaje, escenografía, efectos especiales, narrador no. Y tampoco protagonista. ¿En serio? Igual la hizo toda. ¿En serio hizo sonido incluso? Sí, igual la hizo toda. Oh, media pega. Es que esta parece que es su ópera prima. Con esta el buen partido dirigiendo. Yeah. Y parece que Carlos Gallardo también está. Carlos Gallardo estaba metido en los efectos especiales, que era el protagonista. Sí. Y fue, bueno, narrador y otras cosas más. Y acá, bueno, la historia de un weón que es mariachi. y se gana la vida tocando su musiquita. Y al weón lo... Al weón parece que le disparan. Ah, no. Sorry, ya estamos mal ya. Al weón... Dicen que anda un weón con una funda de guitarra, la típica que la weón clava al pistolero. Sí. Y que el weón tiene un arma. Y al weón lo confunde. Y por eso el weón lo empiezan a seguir. Y por eso al weón lo empiezan a seguir y lo tratan de matar. Pero tiene escenas buenas, ¿sabes? Que va a ser una película hecha con tanto amor. Y más encima que una película mexicana. Yo creo que por eso el weón pudo después pegarse el salto. Son estas películas que te hacen pegar el salto, po. Que está muy bien hecha. Es una película de acción muy bien hecha. Y aparte que en ese tiempo me imagino que las películas de acción tenían toda esta onda más oriental o más gringa, pero con... O eran peleas de artes marciales, cosas. Entonces esta weá está muy... Es muy mexicana. Si esa es la weá. Tiene muy como estilo mexicano. A mí... Yo cuando la vi... Me llamó, pero... Demasiado la atención. Por eso mismo. Por el, aparte que estaba en tiempos que me gustaba mucho el cine. Entonces que decía, me gustaba estudiar cine. Entonces era como que ver una weá hecha con tan poco presupuesto. Decía, ah, ya, uno puede. Y con la weá. Bueno, el weón gastó $7,000 para hacer la película. Eso dice. Y recaudó $2,000,000. Chala, weá, Winfrey. Y la película se grabó en 16 milímetros. ¿Mish? Sí, para que vean nomás, señor. Y en Estados Unidos, bueno, la distribuyó Columbia Pictures. Si no me equivoco. Y ellos compraron los derechos para distribuirla. Ahí hizo su buena movida. Sí. Y dice que bueno, el reparto se fue a filmar en la ciudad de Acuña, el norte de México, y que el reparto fue mayormente amateo. Y la weá se produjo con $7,000. Y que esa plata se utilizó principalmente para comprar una cámara de buena calidad. Cacha. Y bueno, también habla de eso, de que el weón hizo de todo. Fue escritor, dirigió fotografía, montaje, grabó todo, la música también estuvo a cargo del director y todo bonito. Ah, no, pues la dice que la música estuvo a cargo del... Acá, en un lado no aparece, en el otro lado sí. Pero aquí dice que también estuvo a cargo del protagonista. La wea mala, oye. ¿Qué habrá pasado con el protagonista? A ver, eso voy a ver, que con el Carlos Gallardo, ¿por qué le estuvo metido en la wea, po? Y después como que ya lo echaron. Oye. Ah, ya. Después parece. En la bala del pistolero, el weón también actúa. Pero ahí tiene un papel. El Campa se llama el papel. A ver, Campa Desesperado. Quiero cachar quién. Porque lo tienen que haber puesto como quizás como malo. No sé, pero estoy leyendo de que el weón se mantuvo harto. Sí. En cine. Sí. Siempre se mantuvo. Ah, de hecho, ya. Aparece como. En la bala del pistolero, ¿viste que aparecen tres weones? Aparecen dos weones más para ayudarlo. Ya. Uno de esos weones, el actor del mariachi. Yeah. Cuando aparece. Vi que esos weones mueren al tiro. ¿No te acordás? Ya, no, yo me acuerdo. No, no he visto, creo, ninguna de estas. También actuó en Escape de Los Ángeles. De John Carpenter. Pero, a ver, estoy cachando que... En Greenhouse. El mariachi. Estuvo un segundo... Espérate. Ah, ya, no, Gringo de Planeta Rock. Sí, en Gringo también tú. Eso es como lo más, los demás, no sé qué tipo son películas más independientes. Pero no, eran todo lo que hizo después, me imagino que fue súper. Súper bajo presupuesto. Y bueno, y coprodujo Eras una vez en América. O sea, en México. Eras una vez en México. Ah, sí, perdón, era México, sorry. Sí, también produjo. Greenhouse y Planeta Terror. Colombiana, no. Y bueno, y las otras que son Planeta Terror también. Terror, otro tipo. Sí, no, no. Más allá, igual se alejaron. La plata. puta, ¿sabes qué? Como son estas películas que igual para que ver otro tipo de cine. Y yo se las recomiendo sobre todo a la gente que quiere ver como un cine hecho con poco presupuesto, weón. Y con amor. Porque esta es la weá, esta weá es. ¿Cómo hacer una película bien, con poca plata, pero con amor, hacer una película? Y eso me da el pase eso... a la próxima película. Sí, porque aquí yo creo que ya es ¿Cómo tener plata? ¿Cómo haber conseguido la plata para hacer una película? No, pero aquí la gracia para mí es de que esta película que viene ahora es la tercera parte de una película que también se hizo con puro amor a la película. Sí. Y que se notaba ese cariño, hicieron la 2. Les fue muy bien de nuevo, hicieron la 3 y hicieron lo que quisieron con la 3, pero sin perder el horizonte que era hacer una película que ellos querían hacer. Sí, pero es la más baja de las 3. Yo sé que de las 3 es la más baja, pero yo la pasé muy bien. Se siente la esencia. Yo lo pasé muy bien. Se siente la esencia. Sí, yo lo pasé muy bien cuando la vi. Yo encontré que fue una comedia muy entretenida. Y estamos hablando de... El Ejército de las Tinieblas. Que por nombre en español, el día al pico hará cachar cuál es. Pero es la tercera parte de Evil Dead. Sí. Y igual, Evil incluso, Dead, igual, de hecho, tampoco puede tener su nombre en la segunda, po. Es no, como pues, en la trilogía más mala en cuanto a nombre como consecutivo, porque no pudieron por un tema de derecho. Bueno, incluso tuvieron que repetir toda la... Tuvieron que hacer el resumen de la película, sí, lo bueno, tuvieron que filmar de nuevo. Sí. Porque no podían usar la primera película. Sí, de... ¿Quién vendió los derechos de esa weá para haberlo matado? Pero es que, weón, cuando hicieron esta película, ¿cuántos años tenían los weones? 21 sí, no, años. Pasó harto tiempo de hacer... Pasó harto tiempo para hacer la segunda. No, y aparte que eran cabros, po. Uno cuando... Ellos querían sí. hacer la película, ¿no? Ellos no cachaban las partes más de negocio, no cachaban de que ibas a tener el éxito que tuvo esta weá. Mira, Evil Dead es del 87. La de Evil Dead 2. Evil Dead 2. Del 91. Es del 87. La verdad, pues esta se llama Evil Dead 2. Y la otra se llama, la primera se llama de Evil Dead. Sí. Y de Evil Dead es del 81, Bogwan. Pasaron 6 años para poder hacer la segunda. Sí. Y bueno, la saga Evil Dead, yo ya hablé de esta en el primer especial de Halloween que hicimos. Porque fue una de las primeras que quise ver. Y es una de mis sagas de terror cómico favoritas. A gusto mío. Como que encuentro que todas las partes son buenas. Que tiene como una marca muy propia. Y que se nota el cariño por este tipo de películas. Se nota la mano de... La mano de los weones, de todos los weones metidos en la película, tratando de hacer una película buena. Y esta parte es la tercera, que sigue la saga, sigue la historia. No hay como un spin-off ni ninguna wea. Esto es como historia consecutiva, oye, es como un lore. Entre paréntesis, ¿ya? Sigue, pero justo donde quedó, porque sí, cuando termina la segunda, sí, que a la mía bola de pasta, sí, la segunda es como ya, ay, chucha. De hecho, todas las películas se siguen directamente, no hay ningún salto en el tiempo. Bueno, en todo caso, sí. Creo que... A ver... Ah, no. Casi me confundí con la serie. Porque la serie sí tiene un salto en el tiempo. Pero sigue directamente desde las películas. No es como un spin-off, no es nada. La serie que la voy a terminar... Debería terminarla este Halloween. Debería haber un capítulo diario. ¿Ya? Pero El Ejército de las Tinieblas sigue directamente de lo que fue la segunda parte, que termina la segunda parte y parte la tercera. Y aquí lo más bacán son los efectos especiales, que son stop motion. Uh-huh. Bueno, toda la escena de los esqueletos está muy feliz mirando. Muy feliz mirando. Todos los chistes sobre esqueletos son muy buenos. Todo lo que tiene que ver de esqueletos, yo estaba muy feliz. Y esta película la vi hace 2 años y yo estaba así como feliz como cabrón chico. La historia quizás ya no es tan buena como historia, comparado a las primeras dos, que tampoco son las gran historias y tampoco es una wea como uh-huh. que te va a volar la cabeza con cambios de con giro y con lore, pero... Pero te transmite amor. Sí. Esa es la wea. Son películas culiadas que te transmiten amor. Tú veis, tú caché cuando la película te transmite amor y vos decís, puta, aquí hay poca plata. Pero aquí hay un weón que quiere hacer una weá. Una weá que weón le tiene una idea y la quiere llevar a cabo y hacerla lo mejor posible con sí. lo que tiene. Y yo te insisto, yo siento que aquí se nota que están todos con ganas de que salga bien. De hecho, sí, yo me acuerdo vi un documental después de. Porque me gustó mucho la primera. Y vi un documental y. Los weones decían, weón, estábamos en pleno invierno grabando esta weá en unas montañas donde llovía todo el día. Donde había todo el rato un grado bajo cero y tenía que estar con una camisa nomás para que se mantuviera la continuidad. No teníamos presupuesto para ir a un hotel, sino que dormíamos en la misma cabaña donde grabábamos. Y tú veis la cabaña que está para la cagada, entra el frío por todos lados. Pues están todos comprometidos con la película, con que la cuestión funcionara bien, porque además metieron su plata dentro de este proyecto. Y que además el proyecto lo iban grabando como de a poquito. Como que eso me acuerdo. Que, típica esa wea. Sí, pues como que ahora me vengo a acordar también que hablaban de eso, como que en cuanto podían hacer algo, lo avanzaban. Y no, ya, en esta 3 ya tenían presupuesto. Aquí lo bueno ya con lo bien que le fue a las 2. Y que a las 2 le iba bien dentro del circuito. No, ¿sabéis dónde sacaron el presupuesto? ¿De cuál? Ah, de Darkman. Ah, de Darkman. Sí, porque los güeyes dijeron, ya, mira, nosotros vamos a grabar Darkman, a Darkman le fue bien, y bueno, dijo, con la condición que Universal hiciera la el Ejército de las Tinieblas. Ya, porque sí, me acuerdo que esta película aquí tenían presupuesto, no comparado con las dos primeras, que en las dos primeras no había tanto presupuesto, aquí sí había presupuesto, y aquí por eso como que aprovecharon la weá. Y contrataron a este weón de las marionetas, o sea, de los de stop motion, y... usaron mucho efecto especial básico, pero bien hecho. Sí. Y de hecho, también decían, pues, de que el Sam. Uy, se me fue el nombre del ¿de quién? Director. Sam Raimi. Del Sam Raimi. Él dijo que él quería hacer una película con efectos clásicos. Que esa era su idea de esta película. Porque en este tiempo fue básicamente cuando salió Jurassic Park, pues, al otro año. Sí, por eso, sí. Había como cierta capacidad de poder hacer efectos mejores en cuanto a efectos mejores en cuanto a CGI y toda la wea, pero él se quería pegar a lo clásico, porque era su forma de lo que a él le gustaba en el cine. Así que por eso yo le tengo mucho cariño a esta saga. Esta película yo la encuentro muy entretenida. De hecho, en cuanto a entretención, yo tengo como la 2 como mi favorita. La 3 creo que la tengo como segundo lugar en cuanto a entretención. Pero la primera es como... Hereje culiao. No, pero es que la primera es buena. Pero la primera es terror. Sí, por eso me gusta mucho. Sí. Es que es terror. Pero por eso yo hablo de entretención. Y este yo lo pasé bien. Yo me reí harto. Con la 3. Sí, la otra película. Pero Sam Raimi tiene también. Ahora tiene una película que es de vaquero. ¿Cuál? La Rápido y Mortal. Vela, weón. Entrete. Esa weón. Yo la entretenía. Y la otra que es buena es Un Plan Sencillo. ¿Cuál es esa? Es una película donde como que lo bueno. El weón quiere. Lo bueno encuentran un avión con una plata. Y los weones empiezan como a pelear por la plata. Uy. Los dos hermanos, parece que son hermanos. ¿Cómo lo he visto? Es buena la película, Julia. Es buena. Yeah, y el guión es muy Cohen. Si esa es la weá. No sé si estarán metidos en esta weá los Cohen. Pero el guión, como guionista. Yeah. Pero el guión es muy, muy Cohen, weón. Y de verdad es peliculaza. Después tiene una película de amor con Kevin Costner, weón. Que es Entre el amor y el juego. ¿Esa es la de los fantasmas? Ah, puede ser esta de los fantasmas, o sea. Podría ser. Me suena por San Raimi. Podría ser, no estoy seguro. Ya. Y la otra que antes del. Tiene una que se llama Premonición. Pero. Ah, no, tampoco tiene tan mala nota. Premonición me suena. Estoy mirando aquí películas hechas por Sam Raimi. No me sale. Aquí está The Quick and the Dead. The For Love Game. ¿Y cuánto decís Premonición? Sí. ¿Cómo se llama en inglés? The GIF. Del 2012, no la he visto. Es como que la estoy viendo toda la, antes de cuando el Yalwan salta. ¿Tiene un Blanchett y tiene un 3.1? Sí, no tiene tan mala nota. ¿No? Y ahí es ya cuando Juan salta ya la fama máxima con Spider-Man. Ya cuando Juan salta ya hace Spider-Man. Y ya, y el Juan como que esa ya es la guinda de la torta. La cereza del pastel. Oye, pero... Después tiene Arrastrame al Infierno, que yo creo que. Ahí sí que es como la que volvió de nuevo. Oye, a hacer una película. Súper prolífico en ese tiempo, bueno. Porque la del Kevin Costner la hizo el 99, al otro año hizo The Gift y después sacó, sí, Spider-Man. Estuvo súper, sí, así de corrido tirando esa película. Y después ya no, el está. Ha estado relajado. Doctor Strange fue como lo último y una serie. Entre ellas dirigió un capítulo de Ash vs. Evil Dead. El primero creo que lo dirige él. Sí. Raque, que no sé qué chucha es Raque. Ah, y hay una que se llama Oz. Que imagino que la es de... los presos. No, la del mundo de fantasía, que es como del Mago de Oz. No, sí, Oz es como de eso. Sí, tiene 6,3. Debe estar en Disney. Si la busco en Disney, la estoy viendo que es un plan simple. No está metido los Coen. Pero la música la hace Danny Elfman. Es buena, weón. Yo la vi hace poco también. Esa película yo la vi hace como unos 2, 3 años. Capaz que la vi antes de empezar el podcast, típica. La voy a ver. Me gusta. A ver, voy a. Mira, estaba siempre bien fácil. Voy a entrar al blog de nosotros. freakandfreakiesx.wordpress.com. Busco un plan sencillo y me parece si es que hablé de esta película. No, no hablé nunca de esta película. Así no, que. No me suena, sí, no. La vi antes del. El podcast. Entonces la vi antes de empezar el podcast. O sea, la vi como en el 2019. Uy, tiene 3.8. Muy buena. Sí, es buena, weón. No es buena, es de verdad. Es buena. Y aparte, protagonizada por Paz Descanse Bill Paxton. ¿Cuándo se murió? 2017, chucha. Bueno, se murió hace harto tiempo Bill Paxton. ¿Pum? No me acuerdo. Oh, y Bill Paxton hizo Edge of Tomorrow, que también me gusta. No, Bill Paxton estuvo metido, bueno, en Aliens, estuvo metido en Terminator. Predator 2. Sí, vos estuvo metido con toda esa saga. Oh. Siempre como que hacía cameos. En esas películas antiguas, po. Sí. Falleció en una operación. Chucha. Sí, fue como, oh, la wea mala. No se dijo, pero Bill Paxton dijo: no se preocupen, me recordarán. Recordarán el día de mi muerte. Dijo. No, Bill Paxton no lo van a recordar. Perdón. Actuó en Comando. En Comando también tiene una así, tiene una participación en Comando, películas así con Schwarzenegger. Terminator. Tiene un cameo en Terminator también. Es súper como... cortito. Sí. Murió joven Bill Paxton. Mm. Damas y caballeros. Terminamos. Capítulo corto, ¿querían? Cagaron, capítulo corto. Voy a acostar a dar el pico más encima. Y... pero terminamos esta sección. Que si el próximo año estamos vivos aún. El podcast. Nosotros vamos a estar vivos. Lo aseguramos. Lo haremos de nuevo y veremos qué nos deparan el año 2013. Más me crece. Eso, 2003 y 93, señores. Se viene un buen año. Es que en general siempre es todo, los años son buenos. Es que bueno, no sabría. Es que hacíamos una selección, pues, de lo más importante de ese año. Sí, po, obvio. No, pero digo yo, pero de cosas buenas, pues. Todos los años tienen como cosas buenas, como películas que te marcaron. Sí. Yo creo que es muy difícil. No, es posible que digamos. O sea, no sepamos de una película que sea en un año. No hay forma. Yo creo que he visto películas en todos los años. De todos los años, yo creo que he visto alguna película. Quizás más antiguas no. Pero lo bueno es que llegamos hasta los 30 años. No. Quizás algún día hagamos películas que cumplieron 100 años. Pero no. Yo creo que por lo menos dentro de los 30 años hemos visto muchas películas. Es que no está bien, nuestro tiempo de vida. No, alargando el podcast un poco más, yo siempre me pregunto, ¿qué va a pasar con gente que nazca en 20 años más? La cantidad de weá que tiene que ver para quedar al día es palo hoyo. Siempre digo, weón, imagínate un weón que nazca en el 2100 y algo. Oh, weón, es que imagínate cómo tiene que seleccionar con pinzas lo que tiene que ver. Lo que tiene que escuchar, lo que tiene que leer. Todo se va... cada vez va a haber más cosas, pues, weón. Lo bueno es que se nos hace mi problema. Porque vamos a estar muertos para ese tiempo. Así que eso. Ya, señor. Sí. Vamos a acostarnos, despidámonos. Así que eso. Ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Así que eso. Chao, chao. Let's go! surprise. Oh my god, though I try all the time in this institution.